En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La investigación ha determinado que las orcas son capaces de percibir más allá de los sentidos a los pescadores y sus barcos. Ahora, una nueva investigación ha descubierto que los ciervos son capaces de detectar los movimientos de sus depredadores, es decir, de los seres humanos, de los cazadores humanos. Y es que la mente de los animales, una vez más se demuestra, es maravillosa. Y nos queda mucho por aprender de ellos. En este caso se trata de una investigación hecha con especímenes de ciervos canadienses y probablemente si la madre de Bambi hubiese sido canadiense habría tenido otro final. Bienvenidos, esto es La Rosa de los Vientos. Como siempre, durante este mes de julio hemos empezado antes, hemos empezado a la una, estamos hasta las cuatro en la sintonía de Onda Cero y Radio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte en el frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección y con nuestros oyentes, porque esta noche, como todo este fin de semana, jornadas de puertas abiertas. Los oyentes están con nosotros rompiendo el silencio. Vamos a pedir a los que nos están escuchando a través de los transistores que bajen el volumen porque vais a aplaudir a lo bestia. Hoy, Tertulia Zona Cero, os vamos a contar, entre otras cosas, en qué consiste una nueva parte del entrenamiento de los marines norteamericanos. Está basada en la intuición, está basado en el sexto sentido. También os vamos a contar que se ha descubierto una torre de cráneos, se ha hallado, y después os vamos a contar todos los detalles también sobre agua milagrosa, sobre los milagros relacionados con la Virgen de Lourdes. Hay nuevas noticias, igual que nuevas investigaciones, para hablar sobre cómo reacciona la mente humana cuando se encuentra bajo hipnosis. Lo dicho, en unos minutos, Tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, a quien ya habéis escuchado, con Mado Martínez, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro. Y en la era digital, Javier Sevillano os va a hablar del Twitter de Donald Trump, uno de los Twitter más activos, más misteriosos y enigmáticos. No los comprende nadie, pero mandan más que nadie. También vamos a tener a Laura Falcolara en los ecos del pasado. Nos va a hablar sobre los fenómenos de un cementerio en Chicago, en los Estados Unidos, y un nuevo juicio a la historia con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Ois. Vamos a hablar sobre felicidad, sobre el ego, en esa media hora extra, porque vamos a estar, lo he dicho mal, es que vamos a estar hasta las 4:30 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero y vamos a tener más contenidos. Vamos a hablar y vamos a conversar también con el autor de un libro, un coach, un personaje que nos va a hablar sobre el ego, sobre la felicidad, Juan Rodríguez, esta noche en La Rosa de los Vientos. Juan Carlos Rodríguez, que va a estar en ese tramo extra de La Rosa de los Vientos, que hoy se amplía hacia el final, que hoy se amplía hacia el comienzo. Tenemos nada más y nada menos que 3 horas y media por delante, la mitad aproximadamente, con tertulia Zona Cero. 1:07, casi 8. Esto es La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Mado Martínez, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, muy bien. Encantado una vez más de tenerte aquí en la tertulia Zona Cero, que vas a contar a nuestros oyentes que es lo que tienen que hacer 21 veces, no vamos a decir qué, pero 21 veces al mes, ¿no? Sí. Que tienen que hacer un poquito menos de lo que lo hacen. O más, no sé. Bueno, hay algo que tienen que hacer 21 veces cada mes, ¿no? Sí. Para mejorar su salud. Sí, lo vamos a contar luego. Además, Lorenzo Fernández está muy interesado en esa información. Lorenzo, muy buenas, director de la revista Enigma. De hecho, además, soy practicante, con lo cual, pues eso. ¿Eres practicante de qué? Tengo una salud tremenda. Nada, luego lo hablamos. Ah, vale. Juan José Sánchez Toro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, sí. De esa torre de cráneos nos vas a hablar también, ¿no? Sí, le va a gustar. Entre otras, muchas cosas, ¿no? Entre otras cosas, sí. Que también es practicante, Lorenzo, también soy, ¿no? Practicante y creyente. Bueno, ¿dónde se ha encontrado? ¿Dónde se ha encontrado? En Ciudad de México. ¿En México? ¿Y cuánto tiempo se supone que tiene? ¿Cuáles fueron los responsables de esa torre? ¿Quiénes fueron? Pues se supone que son los mexicas, los aztecas, los antiguos aztecas, y era un altar ritual que también las crónicas comentan que se lo encontraron. Y es muy interesante porque, claro, si vamos a las crónicas en concreto, tenemos una crónica del siglo XVI hecha por Andrés de Tapia, que él decía literalmente que había ahí una especie de teatro, de escenarios, hasta al lado del templo mayor de la ciudad. Y decía que había una especie de escenario teatral donde había una serie de vigas, y en esas vigas, atravesándolas como si fueran espetos, estaba repleta de cráneos. Él estimaba, este cronista Andrés de Tapia, estimaba que había alrededor de 136.000 cabezas empaladas en este teatro. Y esto hace unos años se descubrió. Se descubrió en una calle, en la calle Cartagena, en el número 24, en los sótanos, excavando. Se ha encontrado ese altar. Los arqueólogos todavía no son capaces de estimar cuántas calaveras humanas hay ahí, pero ya se han empezado a estudiar y a hacer análisis forenses. De momento tienen estudiadas unas 461 cabezas de hombres, mujeres y niños. Y es aquí donde se ha encontrado la gran novedad, porque habitualmente se sabía que este tipo de sacrificios humanos, pues ya lo conocemos, que este tipo de religiones mesoamericanas suelen hacer sacrificios a los dioses, una manera de nutrirlos, ¿no? Sí que es cierto que esos sacrificios habitualmente están protagonizados por guerreros que han sido capturados en el combate. Hay que tener también en cuenta que los aztecas, cuando hacen combates entre las diferentes ciudades, y muchas veces estamos hablando de ciudades-estados, suelen respetar la propia ciudad enemiga. No es como aquí, por ejemplo, en Occidente, que se solía arrasar por completo. Y sino te que recuerdo, Juanjo, que esto es la introducción, ¿eh? Ah, pensaba que era. Vale. Pensaba que era la noticia. Sí, sí, pues ya no me queda la noticia. Es que la estás haciendo muy larga y estoy pensando, bueno, esto es la introducción, ¿no? Pero porque pensaba Juanjo era... es muy practicante, te lo ha dicho, y entonces bueno, está practicando. Y Silvia, ¿qué les pasa a los que practican? También es de introducción, ¿eh? A los que practican que mucho eso con robots. De todas formas, como se nota, ¿quién es el favorito? Porque a mí ya me habéis interrumpido hace un rato. Bueno, pues con robots va a pasar muchas cosas, pero por lo visto la bomba es Roxy Gold, o sea, Roxy Dorada. Roxy con muchas X. La Premium. Premium. Esa es la Premium, pero para las chicas tenemos a Rocky. No, el apellido Balboa no está incluido, pero Rocky sí está. Pero luego vamos a dar muchos detalles al respecto, ¿eh? Porque la cosa promete y mucho, porque por lo visto hay unas cabezas que se intercambian, bueno, tremendo. Ahora vamos a hablar un poquito más, ¿te parece? Ya que ha contado la introducción Juanjo, ¿verdad, Manuel? Hablamos después de esa mente maravillosa de los animales, ese descubrimiento que se ha hecho, uno más, en este caso sobre los ciervos, ¿no? Esto es introducción. Esto es introducción. Vamos a dejar hablar a Juanjo, ya que ha contado un poquito el titular. Era un titular un poquito largo. Sí, sí, adelante, por favor. Venga, Juanjo. Ah, pero termino entonces. Hombre, no te maldices, claro que sí. Vale. Bueno, pues no, voy a ser muy breve. No, era muy breve, como ahora, ¿no? Voy a ser muy breve, claro. Esto, la culpa de esto es de Fernando Rueda, que se ha dejado aquí un par de botellas de cava de ayer, y claro, hemos empezado el programa ya un poco entonados. Animados. Hemos perdido la cabeza, justamente. Y bueno, pues hablamos de... Hay un montón de cava, sobre todo este que tiene color marrón. Bueno, pues comentaba ya para finalizar. Le llama café. Que en el análisis que se ha hecho de las cabezas, el 10% de los cráneos pertenecen a niños, el 20% a mujeres y el 70% a hombres. Entonces, lo que ha sorprendido en esta investigación es que habitualmente, siempre que se han encontrado estas cabezas, y son muy habituales, como digo, pertenecían a hombres, habitualmente también gente joven, fornida, porque correspondían a guerreros capturados del enemigo y además también eran los mejores sacrificios que se podían dar a los dioses. Pero lo que es absolutamente sorprendente es la aparición de niños y mujeres en esta proporción. Y es aquí donde ya se abren una serie de investigaciones y de análisis. Parece que los primeros análisis forenses demostrarían que estas mujeres y estos hombres no pertenecerían, y estos niños no pertenecerían a la propia ciudad, sino que podrían ser, por sus características fisiológicas, de otras áreas de Mesoamérica. Y eso es lo que ha llevado quizás a pensar que a lo mejor son individuos que desde el nacimiento estaban ya marcados de alguna manera y se les estaba preparando para el sacrificio. No serían, por lo tanto, prisioneros de guerra, sino individuos criados expresamente para rendir luego culto a los dioses, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la novedad, la expectativa un poco de los nuevos informes que se vayan haciendo. Y lo que ha venido un poco a confirmar este hallazgo es que parece ser que la fuente original que os comentaba antes, la fuente de Andreas Tapia, estaba equivocada, ¿no? Que realmente se le fue la mano con las cifras, aunque también es cierto que en una de las entrevistas que me he encontrado los arqueólogos, cuando se les pregunta insistentemente a todos ellos que digan cuántas cabezas se cree que hay en este teatro, en este altar, que tiene una base cuadrada pero luego asciende de forma circular, y os tenéis que imaginar, ¿no?, con todo lo que serían esas varas, esas vigas atravesadas por cabezas, pues no son capaces de estimar realmente cuántas cabezas hay. Dicen que el número es exagerado, pero todavía no saben lo que hay. Así que, en principio, podría ser un estudio bastante innovador, y lo que hay que ahora mismo desentrañar es saber cuál es el sentido de esas mujeres y de esos niños dentro de lo que sería el conjunto de significados, el imaginario religioso de esta religión. Hombre, lo interesante de esto, yo creo, brevemente digo, claro, yo sí voy a ser breve, cuando analizamos las culturas mesoamericanas, especialmente cuando hablamos de la cultura azteca, es cierto que los cronistas, quizás los que acompañaban a Cortés en el caso de México, exageraron demasiado. Cuando se hablaba de los días grandes de Teotihuacán, por ejemplo, se hablaba de que esa franja que une la pirámide del Sol con la pirámide de la Luna, que es conocida además como la calzada de los muertos, en los días grandes se sacrificaban hasta 30.000 personas. Yo entiendo que aquí los cronistas patinaron, pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando se descubrió el área de sacrificios del Templo Mayor, que estaba justo debajo de la Plaza del Zócalo, que es la plaza más importante que hay en México DF, justo enfrente de la catedral, pues ahí se dieron cuenta los arqueólogos que tenía una extraña tonalidad rojiza que atribuyeron a la cantera de la que había sido extraída esa piedra, pero no, la piedra era de otro color. El tono rojizo correspondía precisamente a que los poros de la piedra había, digamos que, chupado la sangre de aquellos que habían sacrificado encima. Por lo tanto, imaginad, para que una piedra se tiña de rojo, cuánta gente hay que sacrificar encima. Claro, yo creo que no importa mucho que sean 30.000 o 20.000 o 10.000, ¿no? Que lo terrible es que se institucionalice una práctica como el sacrificio humano en una cultura tan sofisticada en otros ámbitos, en la arquitectura, en la astronomía, en las matemáticas. A mí siempre me ha resultado paradójico, pero es una práctica universal. O sea, no muchas veces se dice que, bueno, esto lo hacían los aztecas, a pesar de que hay muchas corrientes, muchos movimientos mexicas, de nacionalistas, de renovación, que reivindican la espiritualidad azteca y demás, que niegan, que son negacionistas en el sentido de que ellos niegan que se hubiesen hecho ningún sacrificio humano en la cultura azteca. Me imagino que ante descubrimientos como este van a tener que replantearse. Yo creo que ahora ese pensamiento ya está absolutamente aceptado, puesto que también incluso en el propio levantamiento de cualquiera de las pirámides, en las esquinas colocaban también restos. Se encontraron hace poco en la pirámide del Sol de Teotihuacán. De hecho, además, eran tumbas, eran enterramientos de sacrificios que se habían realizado. En este caso, además, eran todos niños. Sí, por eso te digo que además es la idea del inframundo, de crear del inframundo. Y hay una cuestión también que tampoco está tan alejado del pensamiento, digamos, más occidental. Nosotros aquí tenemos personas que renuncian a su libertad por los dioses, como puede ser las monjas de clausura, y luego también tienes los mártires, que también es una cosa muy habitual, ¿no? O sea, que también, y bueno, en otras culturas también, otras religiones tienen la inmolación. O sea, que esa idea de que realmente es un bien superior el renunciar a tu libertad o incluso a la vida, es una cosa que se puede, dentro de determinados contextos, es algo, una idea intelectualmente como muy superior. Y que merece la pena defenderla. Hombre, lo que nos hace reflexionar sobre cómo eran los dioses del pasado. Es decir, eran especialmente malos. Y los del presente. Sí, bueno, sí, digamos que sí, hoy en día se pasa un poquito más de ellos, ¿no? Pero entonces ese dios inventado por el hombre era especialmente terrible. Posiblemente porque estaba hecho a imagen y semejanza de aquel que quería tener el poder, claro. ¿Os recordamos alguna cosita más en un programa como el de hoy? Un programa especial. Ya sabéis que... Nos podéis decir lo que queráis a través y podéis ofrecer cualquier comentario, que no lo hemos comentado al comienzo, pero lo podéis hacer con Almodía Rosavientos en Twitter, en un programa con muchísimas cosas, tantas que hay una que me he dejado y que es importantísima, es que va a estar con nosotros también Tamara Migorace e Iván Figueiras Ruiz, ambos los flamantes ganadores del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, con su obra Jack el Destripador, caso abierto sobre Jack el Destripador. Hablamos también esta noche y esta madrugada. Almodía Rosavientos en Twitter, en nuestro perfil. Javier Sevillano acaba de colgar esa fotografía, esa imagen terrible sobre los cráneos apilados que se han encontrado en México, en esa civilización, una civilización que, como decía uno de nuestros contertulios, muy avanzada en algunas cosas, pero para hacer esa torre de cráneos había que sacrificar a muchos seres humanos. Incomprensible, pero es lo que pasó. Sí, bueno, luego también en la zona, por ejemplo, del Yucatán, se recibió también el impacto de una sociedad que parecía mucho más tranquila también en su forma de vida, y de pronto aparece como un nuevo héroe civilizador, Kukulcán, que impone también una especie, con una serie de unas migraciones que también vienen del centro de México, y parece que ahí ya se cambió también un régimen de vida, se puso una sociedad mucho más bélica, mucho más que entendía la guerra como también un bien cultural, y bueno, es ahí cuando empieza a haber una metamorfosis también en Chichén Itzá, por ejemplo, también, como una ciudad muy diferente. Que realmente no le sirvió de nada. En cuanto aparecieron los castellanos por allí, se acabó todo, te quiero decir. Yo, las veces que he estado por allí, todavía te das cuenta cuando entras en la zona más profunda de la selva chiapateca, donde todavía quedan los nativos más puros, ¿no? Todavía miran al hombre blanco con una cara, como diciendo a este señor que se vaya para otro lado, porque provocamos miedo. Especialmente es decir, los españoles. ¿Eh? Claro, especialmente españoles cuando... A ver, hay historias que ya hemos contado en alguna ocasión en la tertulia, pues por ejemplo, que es que no solo eran los soldados, es que por ejemplo, acompañando a Hernán Cortés y a sus soldados, iban dos pedazo mastines del páramo, Leoncillo y Becerrillo, que iban parapetados, imaginemos a un bicho de 80 kilos, parapetado además con armadura, que los soltaban en las, donde estaban los clanes tribales, ahí soltaban a los perros, y también se decía de estos animalitos que tenían los colmillos enrojecidos de la cantidad de indígenas que habían matado. Y ese recuerdo, después de 500 años, parece que permanece, y lo ves en el rostro de la gente, vuelvo a repetir, ¿no? Los nativos más puros, cuando nos ven llegar por allí, tienen cierto resquemor. Lógicamente. Pero expediciones llevaban manadas enteras llevaban piaras de cerdos enteras para alimentar a los perros. O sea, que una cosa ya como... Bueno, tú piensas que cuando Gonzalo Pizarro le da por atravesar los Andes y empezar a buscar el país de la canela y el dorado en Perú, se llevó a 2.000 indígenas, 200 soldados y 4.000 cerdos. Sí, al final regresaron ni un solo indígena, evidentemente ni un solo cerdo y 80 caballeros. Imagínate qué locura de viaje, oyendo el gruñido. Eso tiene que ser claro. Mi idea del infierno, viajar con una piara de cerdos. Por la selva. Dice un oyente, estimo que os tiene envidia, porque estáis aquí. Y además estáis aquí en un estudio que, insisto, lo dije ayer, es el estudio de radio más avanzado, más bonito de la radio española. Algunos habéis estado otros años y esto ha cambiado mucho, ¿no? Está espectacular ahora, ¿no? Bueno, pues ahora mismo va a ser todavía más espectacular porque se va a hacer toda la cadena de radio así. Es muy bonita la mesa, el escenario, lo que tenemos detrás. Es un estudio de radio muy televisivo, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bueno, Manuel, ya podemos hablar de animales. Pues mira, y de la mente maravillosa de los animales. A mí esta noticia... Me recordó, cuando la leí, me recordó una experiencia propia cuando llegó, el primer día que llegó a casa Claudia Schiffer, una compañera de piso que tuve yo. Que... Chable, ¿no? Era, me dijiste. No. Peluda. No, poco peluda. Sí, cuando llegas al refugio... Se están imaginando a Chewbacca. No, es que con Manuel me espero cualquier cosa. Cuando llegas al refugio de animales para... Yo siempre digo que son ellos los que nos adoptan a los humanos, porque tú vas viendo las jaulas hasta que de repente ves una perrita que te dice algo y es la que te ha adoptado. Y cuando llegas a casa, van con, después de la operación, porque tienen que operarlas para la adopción, y van con una especie de collar, como un embudo, para que no se... Sí, el cono. Que no se quiten los puntos y demás. Y el primer día que está en casa, pues tú coges tu escoba para ir a barrer, o creo que era la escoba o la fregona, no recuerdo. Y yo recuerdo la imagen de la pobre perra al ver la escoba ponerse a llorar y aullar como una loca, intentar esconderse debajo de una mesa golpeándose con el cono ese porque no controlaba sus movimientos, porque asociaba ese palo, reconocía ese objeto y lo asociaba con una experiencia traumática. Y esto, que es algo que nos parece muy asumible en los perros, porque estamos acostumbrados a convivir con ellos, pues los perros no tienen nada de especial. O sea, todos los animales tienen la misma base neuroquímica que los perros y que nosotros, y por lo tanto los mismos sentimientos, la misma memoria, y cada día estamos descubriendo más, para nuestra vergüenza como especie, de los animales. Y ahora es un equipo de investigadores, acaba de publicar un artículo en la revista científica Plus One, de un estudio realizado sobre ciervas hembras en la Universidad de Alberta, en Canadá, un estudio dirigido por el doctor Henry Turfgel, que se dedicó a utilizar estos collares de geoposicionamiento, de geolocalización, con ciervas hembra, repito, que escogieron precisamente las de una especie... en concreto esta especie canadiense, porque tienen una expectativa de vida mayor que las de otras especies de ciervos. Así que lo que querían estudiar eran las pautas de comportamiento de estos ciervos, especialmente longevos, que viven muchos años, lo que significa que sobreviven a una serie de peligros a los que no sobreviven otras especies de ciervos. Utilizaron, como os decía, esos dispositivos de geolocalización para estas especies que suelen vivir más de 20 años, y para el estudio utilizaron 49 ejemplares a los que le colocaron esos collares de geoposicionamiento, 49 ejemplares, decía, de edades comprendidas entre 1 y 18 años, que serían ya bastante mayores. El seguimiento del experimento se hizo entre 2 y 4 temporadas de caza. En esta zona se establece un tiempo para la caza con arco, otro tiempo para la caza con fusil, con rifle, y otro tiempo en que se supone que se deja regenerar la especie. Y después de este estudio sacaron unas conclusiones muy interesantes sobre las distancias que recorrían durante su vida, durante esos periodos de caza, los animales de control, la zona de vegetación especialmente alta que utilizaban para cubrirse. O sea, sacaron una serie de estudios muy interesantes porque los tenían en todo tiempo monitorizados por esos dispositivos de localización. Y al final llegaron a la conclusión de que durante las temporadas de caza, la caza con arco, por ejemplo, o caza con fusil, eludían a los cazadores, se desplazaban a zonas más altas, de peor accesibilidad para los humanos. Era como si utilizasen, de repente migrasen a zonas con la vegetación más alta para cubrirse, y los estudios, las conclusiones, vamos, a las que llega este equipo, aunque por supuesto tienen que ser replicadas con otros estudios, son realmente curiosas. Las hembras de mayor edad reducen, por ejemplo, las tasas de movimiento en la temporada de caza, como si realmente supiesen que esos objetos que llevan en las manos, esos humanos que aparecen de repente por las cumbres de las montañas o por sus zonas, fuese algo peligroso para ellas, ¿no? Y en base a ese comportamiento, a esas rutinas que adoptan los especímenes de mayor edad, se supone que por eso llegan a ser especímenes de mayor edad, porque consiguen evitar en terrenos especialmente escarpados durante las temporadas de caza con arco o de caza con rifle a los humanos. Claro, esta es son unas conclusiones realmente llamativas, porque significaría que de alguna manera las ciervas reconocerían que esos objetos que llevan los cazadores suponen un peligro para su supervivencia, ¿no? Así que, mira, pues es otro elemento de juicio más para admirar a nuestros compañeros de planeta. O que por instinto también han ido evolucionando, ¿no? Que a lo mejor lo que ocurre es que instinto... retentiva genética tienen esa forma de ir asimilando eso al cabo de los años, puede ser. Yo no soy biólogo, pero siempre que oigo hablar de instinto, nunca entiendo muy bien. Es como cuando Miguel Pedrero habla de física cuántica. Pues yo no lo entiendo. O sea, o es como lo del misterio de la Santísima Trinidad que decía mi cura. Pues no acabo yo, no me entra en la cabeza que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez, o una cosa a la otra. Y siempre se ha dicho que los animales no tienen. A mí me lo decían, yo recuerdo desde niño que me decían que los animales no tienen sentimientos, tienen instinto. Que los animales no aprenden, que tienen instinto. Pero lo del instinto sí que nunca aprenden, me. Sí. Claro que aprenden, por lo menos las que viven conmigo son más listas que el hambre. Pero pues, por eso lo del instinto no, nunca lo he entendido muy bien. Yo creo que nos queda mucho, vamos a llevarnos en los próximos años muchas sorpresas con la psicología animal y con el conocimiento del cerebro de los animales, de la sensibilidad de los animales, y eso va a implicar que sintamos mucha vergüenza de nuestro trato con ellos. Y sobre todo de que exista una cosa que se llama la caza, ¿eh? ¿Por qué? Porque este estudio demuestra bien a las claras los peligros que es la caza para ellos y los peligros que son evidentes. Bueno, tampoco tenemos, es decir, no, nosotros cero, hemos, como especie, cero. Hemos sobrevivido gracias a la caza. Y en algunas comunidades el ser humano no sobreviviría sin la caza. Evidentemente. No, pero me refiero a la caza deportiva. Perfecto. Yo a la caza por afición, que es la mayor parte de la caza. Ese matiz te lo compro. Claro. ¿Sí? Sí, absolutamente. Y te lo compro especialmente ahora que estamos celebrando los Sanfermines. Dile que no se lo compras porque está deseando discutir. Díselo. No. Ya, pues que se le ha quedado cara de... A mí lo de defender la caza me da mucha pereza. Hay cosas que yo no defenderé nunca, que no, sobre las que no pienso discutir. La caza, los toros, ese tipo de cosas. No, eso no lo voy a discutir nunca, jamás. ¿Cómo se va a discutir algo de eso? ¿No? Pues venga, otra cosa. No sé. Se puede hablar y bueno, y que la gente que pueda defender la caza, los toros, a mí me parece estupendo, pero están equivocados. Están el 100% equivocados en todo lo que dicen, ¿no? Sin excepción. Hombre, a mí me gusta cuando... Y ojo, que hay gente muy preparada, muy digna, que lo dice y lo defiende. Y se puede admitir cualquier expresión que ellos puedan hacer, porque también son víctimas de una influencia cultural, de una influencia de muchos tipos. Pero es un error. Están en un error. Claro, yo puedo aceptar que en un momento determinado, si necesitas alimento, tengas que cazar o tengas que pescar. Yo no hago ninguna diferencia. No estamos hablando de eso, claro. Evidentemente. Pero yo creo que cada vez, cuando traemos estas noticias, en muchas ocasiones hemos traído noticias relacionadas con los animales a la tertulia, a veces te llegan comentarios, te llegan emails de oyentes que son más escuchantes que oyentes, que te dicen, joder, pues es que estas cosas que estáis diciendo a mí, yo, mi padre es cazador, yo vengo de una familia de cazadores, claro, con tradición. Es una cuestión cultural, es una cuestión familiar en muchos casos. Y porque le hemos negado a los animales, entre comillas, su humanidad. O sea, cualquier tipo de elemento humano se le ha negado siempre, ¿no? Parecían objetos, cosas sin y estaría genial que igual ese estudio que se ha publicado sobre el tema de los ciervos, que hicieran estudios también similares con otros animales, incluso los que están sobre todo en peligro de extinción. Ahí sería fantástico que pudieran intentar averiguar si también tienen ese punto de aprendizaje para intentar esquivar o evadir. Porque sería algo lo que tremendo. Me asusta un poco es que esta información pueda ser utilizada con fines perversos. O sea, evidentemente, si se descubre cuáles son las técnicas que tienen los animales para evitar a los cazadores, pues a lo mejor a los cazadores les interesa tener esa información para cambiar. Para buscarles, ¿no? Claro. Pero es independiente, creo yo, que se sepa que no es instinto, que es algo más, da igual lo que sea. Es en vida y la vida hay que respetarla siempre, en el 100% de los casos. Independientemente de que tengan una capacidad de inteligencia extraordinaria o no. Si no la tienen, pues también hay que defenderlo, ¿no? Si quieres que discutamos, lo llevas crudo, ¿eh? Porque estoy de acuerdo. Israel nos dice que también los animales, los elefantes, hacen cosas fantásticas. Nos dice Israel y nos lo recuerda. Los elefantes también saben cuando llega la temporada de caza. Se trasladan de zona, comenta, ¿no? Y bueno, y ahí se están publicando trabajos. ¿Se te ha pasado por la cabeza algo? A ti sí. A mí sí. Está claro. A mí sí. Se están publicando trabajos que dan un poco de vértigo. Lo hemos comentado alguna vez en la tertulia. A los elefantes no les gustan las monarquías, ¿no? Estabas pensando. Vale, lo querías decir. Son republicanos, ¿no? Los elefantes. Pues que ya va más allá de la psicología animal, que se empieza a hablar de religiosidad animal, de prácticas que parecen tener una especie de componente espiritual o trascendente en el comportamiento de algunos animales, por ejemplo, los elefantes. Y eso ya es como la leche, ¿no? Es como yo para replantearte absolutamente todo. ¿Las lechugas qué? Porque no se pueden mover las pobrecicas ni tienen ojos, ¿qué? También es que absolutamente, absolutamente. Es que aquí hay un poco de discriminación también con las especies. Claro, pero por ejemplo... Porque unos merecen más trato que otros, no hace, sé. Yo creo que deberíamos de chupar piedras. Yo creo básicamente. Que fue la temporada pasada que traía yo una noticia de una investigadora que después de estar trabajando con el tema de la sensibilidad de los animales, la psicología animal, pues se había hecho vegetariana. Pero a la pobre se le ocurrió empezar a investigarla. Pues hay unos estudios de inteligencia en las plantas. Claro, la pobre en una entrevista decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque claro, ahora yo he llegado a la convicción de que los vegetales también tienen un tipo de sensibilidad y de sentimientos. ¿Y qué opinan los veganos de las plantas carnívoras? Que creo que eso es un desafío, ¿no? Intrigante. Habrá que meterlas en reeducación. Más allá, ¿no? Es existencial. ¿Habrá que reeducarlas o cómo hacemos ahí? Sí. Que, por cierto, la 1 y 33 minutos, ¿qué son ahora? Esto quiere decir que ya no estamos en horario infantil. Bueno, ya está hace un ratito, ¿no? Pero ya no estamos en horario infantil y Mado Martínez nos puede comentar esa noticia de lo que se tiene que hacer 21 veces cada mes para estar mejor de salud. Ya va a empezar la gente a pensar ya está Mado con sus tonterías no. aquí, sus cositas y tal. Pero bueno, parece que un estudio de la Universidad de Harvard, muy interesado en atajar o prevenir el cáncer de próstata, que es uno de los cánceres más comunes, hay que decirlo, pues ha descubierto que masturbarse es muy bueno para prevenir el cáncer de próstata, porque pues se ha hecho entre adultos, jóvenes y adultos, pero entre 35.000 hombres de varios rangos de edades. Por aquí, Mado, ya están las sonrisitas, ¿eh? Aquí bueno, al lado. Y los que más eyaculan son los que menos posibilidades de tener un cáncer de próstata tenían. A ver, luego si pasa que fumas, que eres obeso y que llevas una vida mal sana, pues... Evidentemente, pues... esas son causas incluso mucho más destacadas que... Claro, y además hay una... Pero una cosa no implica la otra, no, sí. No hacer una cosa no implica no hacer no, la otra. Claro, ¿no? Además hay una recomendación. Joder, que yo lo digo sin ninguna intención de nada. Ya, ya. De hecho, puedes fumar a la vez, ¿o sí? ¿No? De todo, pues, sí. A veces... Sí, yo no fumo, ¿eh? Yo o después, no fumo, pero... hay gente que eso lo hace es, después. La media es hacerlo después, sí. Porque durante ya queda un poco guarrete. Tengo entendido. Juanjo siempre... A ver, vamos a poner un poco de orden aquí, que... No fumar cigarros, no pero puros... Tampoco. No soy fumador. Bueno, no soy fumador. ¿Por qué 21 veces? Porque dicen que es la mínima, más o menos, que 21 veces al mes es lo que uno necesita para protegerse contra este mal. Es eso, masturbarse 21 veces. Claro, aquí hay gente que... yo esta noticia la he leído en el periódico, en varios periódicos, y tú sabes que hoy en día en el mundo digital, en los periódicos, la gente comenta, ¿no? Entonces hay gente que es que si el gozo por el gozo, que si tal, y ha habido un comentario que me ha hecho mucha gracia de una persona que decía, es que los de la Universidad de Harvard son unos sionistas. ¿Cómo? Y además todo el mundo sabe, decía este usuario, no voy a decir su nombre, que para prevenir el cáncer de próstata lo que hay que hacer es mear de puntillas para equilibrar y balancear la vejiga. ¿Cómo? Como todo el mundo sabe. De puntillas. De puntillas. Que nunca te acostarás, decía Manuel, sin saber una cosa. Sí, desde luego. Yo estaba ahí partiéndome de... Pero bueno... Yo me quedo con la primera opción, ¿eh? También a mí me preocupa una cosa de esto también. Son oye, las lo esguinces... del balanceo puede ser muy agradable, ¿eh? Sí, imagínate. Sí, sí. A mí me preocupa a mí lo de... Pues que ahora aquí la gente se lo tome muy a pecho y las esguinces de mano, pues... puedan ser ahora el problema. Son 21, pero repartidas durante el mes, no seguidas. Claro, no 21 veces al mes. Recuperar. Porque si fumas a la vez y vas a pillar un trancazo de fumar, que te cagas. Encima, también, lo otro. Menos mal que lo has dicho, Juanjo. Y nada, que estaba, Bruno, que antes me hayas dicho fuera de micro, ¿y las mujeres qué? ¿Qué pasa? Que parece que solo los hombres estamos ahí, dale que te pego. No, pues, las mujeres también, claro. ¿No? Pero será bueno para otras cosas otro evidentemente día. En el caso de la próstata, pues... Es evidente para hombres, hay ¿no? estudios por ahí que dicen que el sexo te previene de 21 enfermedades, por lo menos también. Sí. 22, no sé qué otro día hacemos un especial de eso. Sí. Sobre todo previene de una enfermedad importantísima, ¿eh? No me mires, Manuel. Que no te lo digo a ti, no le digo a nadie. Ah, bueno. Pero previene de no saber relacionarse con la gente. Previene muchísimo eso. Pues me parece que... a mí que con la masturbación te relacionas poco, ¿eh? No. Haces en equipo, haces hablo en equipo. El sexo, claro. No la masturbación. Ya, como torrente, ¿no? Claro, como torrente, ¿eh? Pues había una persona, claro, entre los comentarios había gente que decía, guarros, que sois unos guarros. Sionistas, que sois unos sionistas. Unanistas, tomaros un café italiano, decía. Que a lo mejor quería decir unanista, no sionista. Será otro. Le falló el corrector. Y un muchacho que decía que el exceso de masturbación te hace perder mucha autoestima. Sí, claro, y te salen granos entre las... valorado y te da falta de concentración. Hombre, claro, mientras estás haciendo eso tienes que pensar. Claro. O sea, no se lo voy a discutir. Y te deja ciego, que eso se sabe toda la vida. Y sordo. Sí. Yo nunca entendí también. Cuando me decía el párroco eso, si es que te deja ciego o es que te pone ciego. Joder, cantidad de cosas que decían, ¿eh? Y no hace tanto tiempo. Fíjate. Yo estaba hablando de hace 20 años, 20, 30, 40 años y para atrás, pues... Vete a saber lo que... Pero las cosas que se decían sobre eso, ¿eh? Yo tengo un manual, una guía médica sexual del año 60 y algo que da instrucciones sobre cómo prevenirlo y evitarlo. ¡Jolines! Sí. ¡Qué barbaridad! Sí. Y es escrito por un médico. O sea, sí, sí. Hemos vivido en un país absolutamente enfermo en ese sentido. Hemos vivido en un mundo, Bruno, que no es un problema de España. No. Claro que es un problema de España. Las barbaridades se han hecho en todas las partes. Es un problema... No. Pero no en todas partes del mundo hubo un golpe de Estado en el año 36 en nuestro país que generó una guerra y que generó 40 años de dictadura en donde mandó mucho el nacionalcatolicismo que tenía esas ideas. Sin eso no hubieran existido esas tonterías. Pero en un secreto, en Italia también ha mandado bastante la Iglesia, ¿eh? Han tenido lo suyo. Sí, y en Alemania... Sí. Estados Unidos son muy puritanos también. Pero el problema que ha existido en España no ahora. Es... Y por eso ahora España en muchas cosas, pero Bruno, no solo en esas... Que una señora cantante que se llama Janet Jackson enseña el pecho en mitad de la Super Bowl, que es uno de los espectáculos más vistos del mundo. Perdón, un trocín. Y juela que se montó. No es que lo haya visto, es que me lo contó un amigo. Mira la película Las 50 sombras de Grey, si es que se nota que es americana, vas a ver y dices, ¿pero esto qué es? Pero independientemente de que cada país tenga sus cosas, pero todo lo que tiene que ver con la moral, y en nuestro país, en España, ha existido no moral, ha existido una moral impuesta por determinados estamentos, y eso es lo que es. Eso es lo de siempre, bastante que te lo prohíban. ¿Qué es lo de siempre? O sea, en el resto de Europa no hubo 40 años de dictadura, en España sí. Bueno, ya no la hay. ¿Eh? Que ya no la hay, ya puedes estar 21 veces al mes. Claro, pero por eso hay muchos problemas en nuestro país que no existían en otros. O sea, cuando hablamos del retraso de España, no tiene nada que ver los 40 años. Yo creo que se está más que superado, Bruno, han pasado ya 40 años. No podemos estar, como decía José Sacristán en una fantástica película, además de un programa de radio, decía, no podemos estar 40 años recordando los 40 años. ¿Ya está? Vale, pues perfecto. Pues yo voy a estar recordándolo toda la vida porque hay que recordarlo. Igual que los alemanes recuerdan que votaron a favor de un tipo que se llamaba Hitler, en España tenemos que recordar. Y lo han superado porque lo han recordado. Y en España no lo hemos recordado y no se ha querido que se recuerde que vivimos 40 años en una dictadura brutal. Brutal. ¿Tú crees que no se ha querido que se recuerde? No, claro que no se ha querido. Pero lo que importante se es que ahora estamos recordando la democracia, que ha sido hace nada, ha habido también muchísimos actos, con lo cual ya estamos pasando página. Sí, bueno, ya hasta un punto, pero esa democracia dijo que él, uno de los ministros que mandó al paredón a muchos, le puso una medalla y los que estaban en el paredón, pues nadie se acordaba de ellos. Hombre, es cierto que todavía queda una generación de nostálgicos que además transmiten a las futuras generaciones, a sus hijos y a sus nietos, los valores tradicionales. Y cuando ves manifestaciones del Foro de la Familia contra el aborto o contra la homosexualidad, todas estas manifestaciones que hubo ahora contra el orgullo, todas las expresiones públicas de escándalo por la celebración de la homosexualidad y todo este tipo de cosas, supongo que de alguna manera son herederas de nuestro pasado, ¿no? Pero que si te vas a Italia, como dices, o te vas a Francia, te vas a Estados Unidos, en Estados Unidos, vamos a ver, que es que tienes un grupo de creacionistas que piensan que Adán y Eva montaron todo este chiringuito hace 12.000 años. Ponte a hacer toblés por favor, es que estamos hablando, claro. Vayas donde vayas, sí. O sea, que en fin, que en todos lados cuecen habas. Quien se lo montó bien fue Enrico VIII, ¿no? Dijo, mira, como no me dejéis hacer lo que yo quiero, monto yo mi propia iglesia y así, que nadie me diga. Matar a sus mujeres, vamos, un santo. Claro, por eso. Que, por cierto, me recuerda, ahora Javier Sevillano me recuerda, desde el control, me recuerda que la Legión Cóndor, el monumento a la Legión Cóndor, ha sido retirado en España a instancias del gobierno alemán, eso es importante. Que también Alemania quiere que ciertos monumentos y ciertas cosas se cambien. Bueno, que la historia es la historia, aunque la queramos ocultar o aunque se haya querido ocultar. Esta noticia ha derivado en estos 40 años, hay que hacer esas cosas 21 veces al mes. Es lo que nos ¿Pero decía. Solo 21 o se no. puede hacer más o menos? Puede ser más, puede ser menos o tiene que ser exactas 21. ¿Y qué pasa con los meses? Puede ser solo, puede ser acompañado. Estaría mal preguntar a los oyentes vuestra media cuál es. Entonces ya nos van contando sus cosas. No pasa nada. Una buena pregunta, ¿eh? Que lo diga. No pasa nada, hombre. Es importante lo que ha dicho Juanjo, que no lo hagas todo en el mismo día. Distribuye, o sea, haz una media. Reparte. 21 entre 30 días, ¿a cuánto sale? Día y medio. Loren, ¿tú no te acuerdas de un contactado ovni que terminó el programa Zoom que tenía un botijo? Sí, por Dios, no lo cuentes. A ver, no sé por qué me he acordado de eso. Una persona que decía que estaba en contacto con seres de otros mundos. Sí, un botijo, Zoom. Sí, pues nada, los extraterrestres le habían dicho que él era el elegido para, como Rael. Lo que pasa es que en la historia de Rael es más divertida porque él se cepilla a todas las extraterrestres y está mejor, ¿no? A este le habían dicho, el pobre hombre, que tenía que el elegido para repoblar varios planetas de la Confederación de Mundos y tenía que... Acumular. Pues yo creo que esas 21 veces las hacía por semana. Ay, Dios mío, por día. Y el tío es que se presentó en la era un tele. Un bote transparente, además. Un botijo allí para que pudiésemos examinarlo. Ay, qué bestia. No sé si Lorenzo le metió el dedo para hacer algún tipo de análisis, pero generosamente traía las pruebas de que él era consecuente con su experiencia y estaba ya acumulando para repoblar tres o cuatro universos paralelos. Sí, voy a ser un poquito asquerosita, caducaría también, ¿no? Pues imagínate cómo estaba el bote. Imagínate cómo estaba el bote. Era un ecosistema. Y luego me decís, claro. Por cierto, Lorenzo, que acabas de venir de Escocia, ¿no? Sí, por ahí he estado. Y, bueno, cuéntanos. Pues me lo he pasado muy bien, sí, la verdad. Pero es que aparte vamos de eso, a ver, ¿no? los que somos... Porque tienen mucho que ver los temas que has conocido, que has ido a investigar, con los que hablamos aquí, ¿no? Sí, claro, y de hecho con los que a mí particularmente más me gustan, y como aquí en la tertulia estoy rodeado de escépticos, pues me tengo que ir a un país donde la gente cree. Entonces he dicho, pues me voy para Escocia. Me he acordado de ti, Juanjo, porque la verdad es que te encuentras con testimonios muy puros, la sensación que te da es que son muy de verdad. Es muy agradable ir por una ciudad que es maravillosa como Edimburgo y darte cuenta de que prácticamente cada casa, cada palacio, cada castillo, si no tiene un fantasma, pierde categoría. Es decir, es clave, ¿no?, que tenga su fantasmita. Y he estado recorriendo dos sitios donde me he encontrado una gran cantidad de testimonios e historias que no conocía y que están a la orden del día, que es que la gente lo está viviendo. Para que os hagáis una idea, hay dos puntos clave, ¿no?, en la ciudad de Edimburgo. Por un lado está el cementerio de Greyfriars, que es un cementerio pues propio de novela gótica, o sea, los que disfrutamos con esos ambientes tormentosos, fantasmas, vampiros, allí nos sentimos como en casa. Y de hecho, Greyfriars, para que os hagáis una idea, está justo enfrente de un pub, posiblemente uno de los más conocidos que hay en el mundo, que se llama The Elephant House. Quien haya leído Harry Potter sabe que ahí es donde J.K. Rowling escribió por lo menos el primer libro. De hecho, gran parte de los personajes que aparecen en su primera entrega y en las posteriores, los nombres o los apellidos han sido cogidos de las lápidas de este cementerio de Greyfriars. Bueno, pues este lugar es fantástico. Para que os hagáis una idea, en el año 1670, en la Greyfriars Kirk, que es una iglesia que está justo en el centro, se celebra una reunión, la reunión de los Covenanters, son los patriotas. Ellos deciden firmar el Pacto Nacional. ¿Con qué intención? Pues con la intención de frenar el avance tanto político como religioso de su vecino inglés, que ya estaba pues metiendo demasiado mano en el país. Bueno, pues en un momento determinado, el rey Carlos II se ve bastante molesto por este pacto nacional y envía a su abogado real, George Mackenzie, con la intención de que frene el avance de este movimiento. Pero este hombre no entiende muy bien la orden de su jefe y se toma la libertad pues por su mano, ¿no? 1.200 Covenanters son asesinados por este hombre hombre absolutamente sádico. De hecho, muchos de ellos son introducidos en una prisión que está justo al lado de este cementerio. Tenemos que pensar que esa prisión está desprovista de techumbre, con lo cual, si conocéis el clima escocés, lluvia, humedad, frío, podemos imaginar que la gente allí murió prácticamente de hambre, de inanición, de frío, de enfermedades. De hecho, con solo toser, solo quejarse, era motivo más que suficiente para que George Mackenzie los asesinara, los ajusticiara, a tal punto de que en un momento determinado George Mackenzie pasó a ser conocido como Bloody George. George, Jorge el Sangriento. Bueno, pues este hombre, en una vuelta de tuerca más, murió en el año 1691, pero dejó dicho que quería ser enterrado en este lugar. Una forma de sembrar pánico, no solo durante la vida, sino incluso más allá de esta. Bueno, pues allí me encuentro de repente con una historia absolutamente fascinante que me cuenta uno de los guardianes de este cementerio, Jerry Adams se llama. Este mausoleo donde está enterrado es conocido ya como el Mausoleo Negro. La historia comienza, vuelve de nuevo del pasado la sombra maligna de Bloody George, cuando un mendigo en una noche tormentosa decide entrar en este mausoleo para protegerse de la lluvia. Bueno, pues se tumba sobre la lápida, esa lápida se hunde y cae sobre los restos óseos de Bloody George. En ese instante, el hombre sale despavorido, la policía lo encuentra, y lo encuentran además en estado de shock. Ese hombre está totalmente arañado, magullado, asegura que el cuerpo allí enterrado le ha agredido, y a partir de ese año 1996 os puedo decir que son más de 400 las agresiones que se han producido. De hecho, las últimas, hace 2 semanas, que es cuando estuvimos nosotros. El lugar principal donde se producen es la prisión de los Covenanters. Para que os hagáis una idea, yo es el único sitio que me he encontrado en el mundo así, no sé si vosotros tendréis idea de otro lugar parecido, pero para poder acceder a él tienes que quitar un candado. Y para quitar el candado previamente tienes que pedir permiso al Ayuntamiento de Edimburgo. Y tienes que firmar un documento en el que tú asumes cualquier responsabilidad de lo que te pase dentro. Y lo que te pase dentro, según ese documento, va desde mareos, golpes, arañazos, hasta infartos. Eso es lo que le ha pasado a la gente estando ahí dentro. Bueno, os puedo asegurar que es un sitio absolutamente fascinante. De hecho, con este hombre, con Jerry Adams, que además es un hombre que le gusta mucho estas temáticas, tiene su propio grupo de investigación. Él, pues por las noches, coge su grabadora, coge su cámara de vídeo, night shot, en fin, graba. Me estuvo enseñando varias grabaciones que había realizado y la verdad es que te queda sobrecogido, ¿no? Porque, entre otras muchas cosas, se oyen voces de repente, ¿no? Imaginad una cámara que está enfocando al fondo del cementerio, una calle rodeada de tumbas dentro de la prisión, y en un momento determinado se empiezan a oír voces. Bastard, dicen, ¿no? Por ejemplo, bastardo, empiezan a gritar. De golpe y porrazo se empiezan a oír tiros. El último tiro que se oye es tan cercano que esta gente coge los cacharros y salen corriendo, ¿no? Bueno, pues este es solo uno de los fantasmas que supuestamente se aparece en el cementerio de Greyfriars. Pero nuestro objetivo era ir a uno de los lugares, desde mi punto de vista, más fascinantes del planeta. Muy poquita gente sabe que cuando pasea por la Milla Real, la Royal Mile, es la que une el palacio de Holyrood House con el castillo de Edimburgo. Para que os hagáis una idea, Holyrood House es la casa de verano de la reina de Inglaterra. Bueno, pues en esa milla, justo debajo, lo que tenemos es un mundo oculto. La ciudad que llaman la ciudad de las almas perdidas. Son barrios que han quedado tapados por la actual ciudad. Para que os hagáis una idea, en el año 1850-54, de segunda planta para arriba son destruidos los edificios. Y lo que queda es utilizado como cimentación para la nueva ciudad que se levanta. Por lo tanto, tú abres una puerta, te metes 14 metros por debajo de la actual ciudad y te encuentras calles, y te encuentras casas, y te encuentras coladas que están colgadas, ¿no? La ropa que quedó ahí tendida. Bueno, es un mundo en el que conforme vas descendiendo, vas abandonando, ¿no?, los sonidos del siglo XXI y te vas metiendo en los lamentos, como dicen, ¿no?, del siglo XVII, la época de la peste, cuando a través del puerto de Leigh la peste bubónica entra en la ciudad. Los primeros enfermos, ya sabéis cómo es la peste bubónica, es terrible, se empiezan a inflamar los ganglios linfáticos, se empiezan a supurar y a partir de ahí el enfermo que tiene estos síntomas es consciente de que va a morir. Bueno, pues allí nos encontramos con historias fascinantes. Por ejemplo, la del fantasma más conocido del Reino Unido. No te hablo de Escocia, te hablo del Reino Unido. Se llama Annie. Es una niña de 7 años que en la época de la peste sobrevive, pero finalmente por falta de comida, por falta de alimento, fallece. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablar con Aiko Jibu, que es una, no sé si decirlo, vidente, la verdad. Es que es una vidente curiosa porque se dedica a desmantelar todo este tipo de temáticas. Ella tiene una serie de capacidades y donde se dice que se producen fenómenos extraños, ella va para demostrar que es falso. Es una cosa verdaderamente peculiar, ¿no? Bueno, pues, muy común entre videntes. Exactamente, exactamente. Es una cosa muy rara, ¿no? Entre bueno, ellos. Pues esta señora nos contó la historia de Annie. Para que os hagáis una idea, esta niña se le aparece a ella, le cuenta su historia y a partir de ese instante son decenas, cientos los testigos que aseguran haber visto en un lugar muy determinado donde estaba la casa de esta niña, haber visto a la silueta, ¿no?, de una niña de 9 años vestida casi con harapos. Desde entonces, cuando llegas allí en este ambiente sórdido de claroscuros, debajo de la propia ciudad, te encuentras un arcón lleno de juguetes. Juguetes, evidentemente, llenos de polvo. La gente que va allí los va dejando. ¿Por qué? Es una forma de que el fantasma de Annie esté tranquila. Cuando ese arcón está lleno, se reparte los juguetes por los orfanatos que hay en la ciudad. En cierto modo, el fenómeno extraño sirve para hacer una buena acción, ¿no? Tienes otros casos, ¿no?, que me he encontrado y que hemos entrevistado a testigos, ¿no?, como el del último habitante concretamente del American Klaus. Bueno, pues era Andrew Chesney. En el año 1908 fue echado de allí. Todavía queda su casa. Era fabricante de sierras. Todavía ves las sierras colgando. Y nos advirtieron que para entrar en su casa tienes que llamar 3 veces. Porque como no llames 3 veces... Sheldon. Sí. Tienes que decir el nombre. Con Sheldon tienes que llamar y decir el nombre. No, pero eso mejor no hacerlo, que eso es una invocación, ¿eh? No, vamos a ver, pero tienes que llamar 3 veces porque... Loren. Ya estamos. Claro. Loren. Beetlejuice. Venga. Bueno, pues resulta que ¿Tú dicen... ¿Tú lo ves en Big Bang Theory? ¿Cómo? No lo veo. No. Tengo que verlo. Está genial. No, por lo que he dicho, que me ha dado la sensación, ¿no? No lo veo. Las llamadas a la puerta de Sheldon, uno de los protagonistas, son así con 3 golpes en la puerta y el nombre. No, yo es que estoy ahora con el matrimonio Underwood, ¿sabes? Estoy fascinado. Pasa que es un poco, pues eso, tiene, pues es una persona Asperger y tiene esa manía, ¿no? ¿De llamar a la puerta? No, de hacerlo 3 veces y dando el nombre siempre, ¿no? Pero ¿sabéis por qué, no? ¿De hacer el qué? Ese tipo de llamadas. Ah, vale. Es que no sé si volvemos a la masturbación. No. Volver sobre las cosas atrás. Eso también lo hacía Sheldon. También, bueno, ¿no? Tendré que verlo. A ver, te cuento. Ya te dejamos de interrumpir. El origen de llamar 3 veces, por lo visto, es que él entró sin llamar y encontró a su padre chingando con otra mujer. Y entonces, a partir de entonces, llama 3 veces para no encontrarse a nadie... O haciendo las 21 veces, como decíamos. Vale. Bueno, pues en este caso no es que pillaran al Andrew Chesney allí haciendo sus cositas, sino que realmente dicen que es bastante malhumorado. Y de hecho, cuando estás por allí, nosotros hemos tenido la oportunidad de estar durante la madrugada, que es algo único, porque el sitio está abierto al público, evidentemente, durante el día. Y estar allí de noche, con los silencios de la noche, en un sitio tan cargado de historias, sabiendo la cantidad de muertos, ¿no?, que se han acumulado allí y la cantidad de fantasmas que se dice que hay, podría contaros cientos de historias, o decenas por lo menos, de las que hemos recabado, la verdad es que pues es de esos sitios que merece la pena visitar, sobre todo por lo que te digo, ¿no? Porque cuando entrevistas a los testigos te das cuenta de que esa gente, solo con mirarlos, te están contando su verdad. No sé si es la verdad, pero sí es su verdad. Una verdad que les ha llevado a pasar pues algunas de las noches más aterradoras de su vida. Que por cierto, tenemos que contar a los oyentes que ha sido allí con un equipo, con cámaras de televisión. ¿Vamos a anticipar algo? Sí, bueno, estamos preparando ya la... No sería la segunda temporada, realmente es una serie nueva para Discovery Max, igual que hicimos el año pasado Enigma de Nuestra Historia. Pues ahora estamos ya en pleno rodaje de una nueva serie que se empezará a emitir a partir de noviembre. Hablamos mucho de psicología y de la importancia de la psicología en algunas cosas. Este estudio nos habla de algo que puede ser muy polémico, que es, en cierto modo, si nuestros rasgos de alguna forma determinan alguna cosa. Bueno, pues este estudio, ¿defiende o no defiende eso, Mado? Que se pueda saber por los rasgos de la cara si alguien es pobre, si es rico. Es un estudio delicado, lo ha hecho la Universidad de Toronto. A mí estas cosas tan deterministas no me gustan, pero bueno, por eso lo he traído, para que debatamos un poco. Este estudio dice que nosotros aquí, pues mirando a la gente del público o ellos mirándonos a nosotros, podemos adivinar quién es rico y quién es pobre. Parece que abrir, mostrar la cara y los bolsillos también. Y... No, pero sin mirar Marquitis, tú, ¿no? También tiene cara de... No, sí. Pero eso me recuerda un poco a lo que hace Sherlock Holmes, ¿no? Te hace una radiografía, sí. y te dice más o menos, pues eso, un poco claro. Las características de dónde has estado, lo que has tomado, si vistes de una manera, que te gusta, que no, un poco todas esas cosas. Pero Holmes lo hace deduciendo por otras cosas, no por la tipología facial, si te digo. Ahora, por las uñas, el moreno, él no te cuenta por qué. La psicología de este estudio lo que dice es que, bueno, ellos lo que han hecho es coger a un grupo de personas, bueno, hay que decir que estamos en Canadá y ahí la media es $75,000, una familia media, y los pobres son de 60,000 para abajo, y los ricos son de 100,000 para arriba, ¿vale? Muy estadounidense esto, cómo mola. Cuando te jubilas estás pensando en el yate que te compras. Y bueno, entonces ellos lo que se han dado cuenta es que la gente es capaz de decir en más de un 50% y acertar quién es rico y quién es pobre. Y lo que dicen estas personas es que además nosotros tendemos a contratar o a darle el trabajo a la gente que pensamos que tiene más posibles o que es más rica o que tiene un aspecto como más de riqueza. ¿Y por qué nosotros tenemos cara de ricos y cara de pobres? Que es algo que estos psicólogos no han podido determinar, decir que determinados rasgos, los ojos, no. Es algo como que se acumula con las experiencias vitales. Lo que ellos dicen es que la vida que nosotros llevamos desde pequeños, es decir, pues si hemos nacido en una familia pobre y hemos pasado penurias y todo eso, son experiencias que se quedan grabadas en el rostro. Y que aunque tú no tengas ninguna expresión facial concreta, la gente te la va a leer. Porque además, y esto es muy importante, la gente lee esto cuando uno tiene el rostro en neutral. Cuando el rostro está expresando alguna emoción, son incapaces de diferenciar quién es rico y quién es pobre. Pero cuando se les muestra la foto neutral, sí que lo saben. Entonces ellos lo que como lo explican es así, que bueno, que nosotros estamos expresando de nuestra vida, de lo que hemos pasado hasta llegar aquí, si hemos pasado penurias o no, y si venimos de una familia rica o si venimos de una familia pobre. Y lo que estos psicólogos quieren hacer es repetir el estudio, porque lo han hecho entre estudiantes, entre gente más mayor, que se supone que ha acumulado todavía más experiencias, a ver si la tasa de acierto es mucho mayor que la de ahora. Pero bueno, yo siempre digo que estas cosas hay que cogerlas entre comillas, porque no todo en la vida es tan determinista, y mucho menos tan fisonomista, y además un 53% pues sí se sale fuera de lo que es el azar, porque definitivamente se sale, pero bueno, es curioso. Normalmente decimos en muchas ocasiones ante determinada persona, es que tiene el sufrimiento en su cara, es una expresión, bueno, pues este estudio viene a confirmar que algo hay de eso, ¿no? Qué bueno, inquietante, ¿no? ¿Eh? Qué inquietante, porque a mí me recuerda los inicios de la criminología, Lombroso. Cuando Lombroso, ¿verdad? Claro, pero da miedo, da miedo. Y tú tienes cara de delincuente. Y eso es algo que todavía se dice, claro. Hoy en día, ese tiene cara de malo. Claro, sí. Pero ese tiene cara de... Pero una cosa son los tópicos y las creencias que se atribuyen determinados rasgos a determinados comportamientos. Eso evidentemente no es así. Pero sí es cierto que determinadas cosas que pueden ocurrir, buenas, malas, regulares, las que sean, pues se puede ir curtiendo o no el rostro, ¿no? Y el aspecto y la forma de presentarte a los demás. La, ¿no? La cicatriz es un poco de la vida, pero a mí lo que me preocupa también, sobre todo, es claro. lo que comentaba de la consecuencia, que no es el estudio en sí, pero sí que un poco lo refleja, el hecho de que tendamos a seleccionar a la gente rica en puestos de trabajo social. Y no a los pobres. Porque ahí hay una idea de pobreza que es muy distinta, porque la idea de pobreza ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ahora los pobres, de alguna manera, se piensa que son responsables de su pobreza. Mientras que antiguamente no era así, porque se entendía que había ricos y pobres y era por nacimiento, te había tocado, por eso se daba limosna, porque era una manera de incluso de mejorar tú como persona, ¿no? Pero ahora se piensa que hay cierta responsabilidad en la pobreza. Pues yo si pudiera me encantaría contratar a Blesa o a Rato y les iba a dar yo unos trabajitos. Bueno, bajos. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Thank you. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero, entrando nuestros oyentes ahora que nos están acompañando. Esta noche voy a leer un mensaje, un poema que ha hecho uno de nuestros oyentes, que nos ha traído y nos acaba de entregar José Ángel. Vamos a leerlos porque, bueno, y después vamos a dar buena cuenta de todo lo que ha traído, una bolsa enorme con alimento. Bueno, vamos a estar aquí hasta las 5 de la mañana y ya están algunos comiendo. Pues lo que queda, porque hasta que nos acabe la bolsa nos dejamos marchar. Decía José Ángel, el poema que nos ha entregado. La tertulia Zona Cero, la madrugada del domingo al lunes, donde hablan de budismo, espías y misterio. Juan Antonio nos mira desde el cielo y se alegra de lo que estáis haciendo, desde el Dalai Lama hasta la historia de cualquier dama, desde ecología hasta las más escalofriantes psicofonías. Cualquier tema sale a colación en la mesa. La Zona Cero, esta tertulia, la Zona Cero es el mejor remedio para permanecer despierto. Es en las más cálidas noches de verano o en las más gélidas noches de invierno. Bueno, nos lo decía José Ángel. En la tertulia Zona Cero, que es lo más extenso que hacemos aquí en La Rosa de los Vientos, y mucha gente. Yo creo que escucha, José Ángel, ¿verdad? Fantástico, se merece un aplauso. Nos cuida. Y vamos a aplaudir más después de comer las cosas que nos has traído. No, no, es que José Ángel, que dice que le llamemos José, nos cuida física y espiritualmente. Sí, sí, sí. Y nos cuida física y espiritualmente hasta que acabe el programa y después nos vas a cuidar sobre todo físicamente, ¿eh? Muchas gracias, José Ángel, y muchas gracias a todos los oyentes y muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí contando noticias muy interesantes, tan fascinantes como esta que nos va a contar ahora Manuel Carvellal, sobre la mente, una investigación nueva que se ha hecho sobre cómo reacciona la mente cuando se encuentra bajo hipnosis. ¿Qué nos dice este trabajo? Porque es complementario a otros anteriores que tú mismo nos has contado. Sí, últimamente tengo mucho interés por el mundo de la hipnosis y, de hecho, hace unos días tenía la suerte de reunirme con Héctor González, un profesor de psicología de la Universidad Complutense de Madrid que está investigando, está haciendo investigación sobre el mundo de la hipnosis. Y la verdad es que se están haciendo trabajos realmente sorprendentes, a pesar de que el principal enemigo de la hipnosis clínica y de la hipnosis científica sea el hipnotismo de escenario, y es algo que precisamente en esta noticia se comenta, que aunque la hipnosis es probablemente la primera técnica de psicoterapia de Occidente de la historia, con frecuencia se ve empañada por las capas, la expresión que hacía el investigador, algo así como las capas y los escenarios, ¿no? Y ayer, por ejemplo, la actuación de Leticia Sabater pues no aporta mucho al respecto, pero que se siga haciendo esto de utilizar la hipnosis en programas lúdicos y de televisión. ¿Qué hizo Leticia Sabater? Yo es que no lo vi. Te lo cuento después, mientras empezamos con las 21 terapias de esta hablando de 21, así vamos aprovechando el tiempo y vamos charlando. Yo te iba a decir que es tan desagradable como el bote de lo que he contratado. Con María Rosa Vientos, uno de nuestros oyentes que nos manda comentarios que verdaderamente nos hacen reír muchísimo. Ángel Gabay nos dice, bueno, pues yo mismo ya hago el trabajo mientras nos estáis contando cosas, voy adelantando el trabajo de los 21. Bueno, a ver cuántas puede adelantar mientras dura el programa, igual establecemos un récord. Aprovechad estos minutos para poneros al día con lo de la próstata. Yo os voy adelantando trabajo. Yo lo mismo adelanto trabajo, ¿eh? También vale con tu pareja, ¿eh? A ver, también vale con tu pareja. Bueno, pues os hablaba de la hipnosis porque con la hipnosis hay muchos mitos, hay muchos tópicos y de hecho, a pesar de que se utiliza en hospitales, de que existe como una disciplina, se han hecho cosas fascinantes utilizando la hipnosis como anestésico, por ejemplo, sustituyendo a los fármacos, todavía hay mucha desconfianza, hay mucho escepticismo en la comunidad científica. Por eso estos estudios que se van haciendo de un tiempo a esta parte a mí me parecen realmente interesantes, porque se empieza a explorar ahora, en el siglo XXI, la fisiología y la neurología de la hipnosis. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro a nivel fisiológico, a nivel orgánico, a nivel químico, cuando alguien está hipnotizado? No todo el mundo entra en estado de hipnosis. Esto es algo en lo que coinciden todos los trabajos. En el año 2004, por ejemplo, la Universidad de Virginia hizo una de las primeras investigaciones a este respecto sobre la estructura cerebral, los cambios en la estructura cerebral a través de la hipnosis. Descubrieron, por ejemplo, que los sujetos altamente hipnotizables, que por lógica, esto es de sentido común, tienen que tener una especial capacidad de concentración, que no tenemos todos, tienen que ser personas especialmente inteligentes, especialmente confiadas, para confiar precisamente ponerse en manos del hipnoterapeuta. Bueno, pues además de todo eso, presentaban un rostrum cerebral un 31,8% más grande que los sujetos que no son hipnotizables. Es decir, esa parte del cuerpo calloso del cerebro que está relacionada con la asignación de la atención y la transferencia de información a la corteza prefrontal. Eso es lógico, parece razonable que las personas sugestionables, bueno, pues pueden tener un incremento en esa parte del cerebro. Poco después, Scientific American publicó también un trabajo muy interesante realizado sobre dos grupos, un grupo de control y un grupo de sujetos altamente hipnotizables, a los que se les proyectó una película. Fijaos qué experimento más curioso: a los dos grupos de sujetos se les proyecta una película y ellos tienen que quedarse con el mayor número de detalles posibles. Pero una vez visionada la película, a los altamente hipnotizables se les somete a estado de hipnosis y a través de una amnesia poshipnótica, de una orden poshipnótica, se les hace olvidar ciertos detalles de la película. Cuando después se vuelve a entrevistar a todos los sujetos para ver qué detalles recuerdan y se realizan escáneres cerebrales de los sujetos de estudio, descubren que el grupo hipnotizado tuvo muchos peores resultados en cuanto a los recuerdos de la película que el grupo no sugestionado, que además de tener mayores detalles, presentaba mayores niveles de actividad cerebral en los lóbulos occipitales y en el lóbulo temporal izquierdo, que son las regiones responsables de la visualización y el análisis de escenarios. Pero cuando al grupo de sujetos hipnotizables se utiliza esa orden poshipnótica para recordar, para obligarles o decirles que recuerden esos detalles que antes no recordaban, no solo vuelven a su memoria esos detalles que habían omitido después de visionar la película, sino que se registra una actividad en esas mismas regiones del cerebro que la de los sujetos no hipnotizados. O sea, es decir, que hay una lectura fisiológica, que hay una lectura física para esos estados mentales que siempre son un poco más ambiguos. En el año 2017, la revista Psychological Science publica una nueva investigación, también en este caso con 18 voluntarios, para ver si realmente mentían o no mentían cuando estaban en estado de hipnosis. Y la última, que a mí me parece también muy interesante, es una investigación con 57 sujetos, a los que, en un estudio dirigido por un equipo de investigadores liderados por David Spiegel, en el que a 36 de esos voluntarios se les somete a estado hipnótico, son sujetos, pertenecen a ese 10% de la población que se considera altamente sugestionable, altamente susceptible de entrar en estado de hipnosis, y se les somete a 4 escáneres cerebrales en distintos estados mentales. Se les pide en uno que estén descansando, que estén relajados, en otro que recuerden eventos del pasado, y en 2 de las sesiones, en 2 de los escáneres, están en estado hipnótico. Y luego se contrasta, se compara esa información cerebral y descubren que hay un descenso de la actividad en el área del córtex, del cíngulo anterior, que está implicado, entre otras cosas, en las funciones cognitivas. Hay un aumento de las conexiones en 2 áreas del cerebro, el córtex prefrontal y la ínsula. Es decir, que empieza a hacerse una lectura fisiológica, objetiva, empírica, de qué es lo que pasa en el cerebro con la hipnosis. Y a pesar de todo esto, yo cuando estos días estaba con Héctor González y con Manuel Berrocal, que es médico y que también ha investigado mucho el tema de la hipnosis, pues hablábamos sobre los mitos que rodean la hipnosis, como por ejemplo lo de que nadie te puede hipnotizar si tú no lo deseas, si tú no quieres, nadie te puede obligar a hacer algo que vaya contra tus principios en estado de hipnótico. Esto es la teoría, esto es lo que dicen los hipnólogos. Sin embargo, si tú revisas la casuística criminal, sentencias judiciales, los hechos del ámbito delincuencial que estamos recogiendo en los últimos meses, hablo de noticias que se han publicado en los últimos meses, yo he recogido aquí algunas, varias las comentamos ya en la tertulia, por ejemplo, esta sentencia alucinante a 12 años de prisión contra el abogado Michael Caine, que fue considerado culpable, perdón, de realizar abusos sexuales a varias de sus clientas, que lo visitaban en el bufete, utilizando la hipnosis. Y aquí no hay vuelta de hoja, porque cuando una de las clientas empezó a notar que cuando salía del bufete de su abogado, que en ese momento estaba tramitando su separación, ella no conseguía recordar nada de lo que le había dicho en esa reunión, en cuanto a la estrategia del divorcio, y además notaba desarreglos extraños en su ropa, ella empezó a mosquearse hasta que al final puso una denuncia. Y cuando pone la denuncia, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando pone la denuncia, la policía le dice, no, si es que ya nos han llegado otras denuncias parecidas. Le colocan una cámara oculta y ella graba, y es un vídeo que se ha utilizado como prueba en el juicio y que poco después filtró primero la cadena Fox y luego el diario New York Post. Filtraron el vídeo, en el vídeo se ve cómo con una pericia terrorífica, el tipo consigue llevarla a un estado hipnótico y luego hacer esos abusos sexuales, y en ese momento ya entra la policía y le detienen, ¿no? Más alucinante todavía es el vídeo que hace unas semanas filtró la policía londinense, después de que en una licorería del norte de Londres las cámaras de videovigilancia grabasen un atraco alucinante, un atraco en el que el atracador no utiliza una pistola, no utiliza un arma blanca, utiliza la hipnosis. O sea, lo que se ve en el vídeo no tiene audio, solo se ve el vídeo se ve que un tipo joven entra en la licorería del señor Assis Haider, comienza a hablarle y a darle unos toques, que es una técnica que se utiliza a veces en hipnosis, unos pequeños toques en partes del cuerpo. De repente el hombre se queda paralizado y en ese momento el ladrón le roba el dinero y sale corriendo, y el hombre recupera la movilidad, se ve en el vídeo, justo después de que el ladrón se fuese. Evidentemente varias cadenas, la BBC, la NBC, varias cadenas han entrevistado ya al señor Haider, que dice que él no entiende lo que pasó, que sabe qué ocurrió porque se ve en el vídeo, es él, es su licorería, sabe que este hombre le hablaba y que de repente perdió la conciencia y le robó. Y el caso más alucinante de todos es muy reciente, lo comentamos aquí en la tertulia, pero cuando lo comentamos hace unas semanas, yo os hablaba de la terrible historia de esta maestra que se suicidó. Ella aparece su cuerpo ahorcado en el domicilio del matrimonio. El servicio de emergencia recibe una llamada del marido denunciando que su mujer se ha quitado la vida, y el juez sorprendentemente imputa al marido, un médico forense además de 70 y tantos años, como acusado de la muerte de su esposa, pero acusado de haberla inducido al suicidio a través de la hipnosis, porque él es un hipnólogo muy, muy veterano. Cuando comentamos esta noticia hace unas semanas, yo os comentaba que el juez había ordenado la prisión, el arresto domiciliario, por cuestiones de edad, de ese médico, ¿no? Por algo tan, desde luego lo va a tener muy complicado de demostrar, que haya podido inducir al suicidio a su esposa, pero alguna pista, alguna evidencia, alguna prueba ha tenido que encontrar como para imputarlo de una cosa tan grave, ¿no? Bueno, pues unos días después de comentarlo en la denuncia, eliminó la medida del arresto domiciliario y lo ha hecho ingresar en una prisión, a pesar de sus 70 y tantos años, con lo cual se supone que evidentemente la investigación que está en proceso ha descubierto más evidencias, ¿no? Así que me temo que nos queda todavía mucho que aprender de la hipnosis y que, bueno, pues puede resultar, digan lo que digan los hipnólogos clínicos, pues según los elementos o la casuística criminológica, parece que sí hay un lado muy oscuro en la hipnosis. A mí este tema me gusta mucho porque yo entrevisté una vez a Irving Kirch, que es el director del programa de estudios placebo en la Universidad de Harvard, y ellos están haciendo lo mismo con el placebo, es decir, ver qué pasa en el cerebro, dentro de nuestro cerebro, en nuestro organismo, cuando estamos bajo los efectos del placebo. Y yo le pregunté una vez si la hipnosis, en plan, a ver, la consentida, no que te hipnoticen para hacer cosas que tú no quieres, sino la hipnosis, la que normalmente, pues, porque quiero dejar de fumar o quiero conseguir superar un trauma o cosas así, tenía algo que ver con el efecto placebo, que él me lo definió como un sistema de expectativa de respuestas que, en definitiva, lo que vamos a sentir depende en gran medida de cómo nos anticipamos que nos vamos a sentir. Ya me dijo que la hipnosis era un efecto placebo en el que no mediaba el engaño. Es decir, para que el efecto placebo surta de efecto, te tienen que engañar. Y la hipnosis es pues lo mismo, pero sin subterfugio. Y era muy curioso lo de por qué unos son más susceptibles y son menos susceptibles, porque no todo el mundo es igual de susceptible al efecto placebo. Hay incluso gente que, lejos de ser de responder bien al efecto placebo, lo que le da es pues el efecto nocebo, es decir, que es como más pesimista, entre comillas, y tiene que ver, entre otras cosas, con un gen que se llama LGLG, que es el gen del optimismo, que tampoco es determinante, también tiene que ver con las experiencias que tú has tenido en la vida, si eres más o menos optimista, y desde luego son cosas que hemos aprendido y que cognitivamente podemos cambiar, podemos aprender a ser más optimistas o a tener otras actitudes en la vida. Cuéntaselo a Bruno, por favor. Eso, Bruno. Sí, a mí me alegra la vida, aunque no lo toque. No, ya sé que tú eres la alegría de la huerta, no te preocupes. Sí. Es broma. Sí. Y había Manuel, o sea, vamos a ver, que yo algunas veces pueda decir cosas siniestras, no pasa nada. No, es lo normal, de hecho. La vida igual, privada, estamos acostumbrados, ya no nos asombra. Veo suficiente como para darme cuenta de lo que es siniestro y es malo. Esa es la diferencia, que soy consciente. Y no te miro a ti, ¿eh? Pues o sí. Tienes un problema con las 21 veces, porque estás perdiendo vista. Solo ves lo malo. Solo ves lo malo y hay un mundo maravilloso allá afuera de cosas positivas. ¿Y eso qué significa? ¿Hay que hacerlo más de 21 o menos de 21? Yo creo que hay que hacerlo menos de 2050, que debe ser por donde que van los que pierden la vista. Según mi párroco, Sí. Según mi párroco. Volviendo al tema de la hipnosis. Por cierto, lleva gafas de culo de vaso y siempre nos preguntábamos... ¿Será para algo? ¿El padre Ramón predicará con el ejemplo? ¿Cómo? Bueno... Pues por eso te lo contaba, de verdad. Es que siempre piensas el lado Perdona negativo. La interrupción, ¿eh? Me ha gustado mucho también lo que has dicho de más o menos lo de implantar experiencias ahí a demanda en la mente de una persona, porque Elizabeth Loftus, que trabaja en el laboratorio de la memoria, que también la entrevisté una vez, pues me dijo que ahora lo que ella estaba investigando y en lo que estaba haciendo mucho hincapié era en implantar falsos recuerdos en las personas, que esto puede tener fines terapéuticos muy bonitos, pero también puede tener fines en manos malvadas muy maquiavélicos. Y decía que, vamos, que era muy fácil que implantarle a una persona el falso recuerdo de que tú te habías emborrachado una noche con vodka y la habías pasado muy mal, muy mal, muy mal, y no querer volver a ver el vodka ni olerlo en tu vida. Es que Elizabeth Loftus preside una fundación, ella tuvo mucho... Con lo de los engaños en los juicios. Exactamente. De la gente que recordaba que había sufrido abusos sexuales. La película de Amenábar, famosa. Demoníacos, y resulta que en realidad se los habían inducido los psiquiatras, no con maledicencia, pero... Y entonces te tocaron, ¿no? ¿Y cómo te tocaron? Y que era como una especie de histeria colectiva. Hay una película, la última, de Amenábar. Amenábar, regresión. Trata de eso. Pero terrorífica, ¿eh? Porque eso fue una auténtica psicosis. Llegó a hablarse de un síndrome en Estados Unidos. Porque claro, cuando la prensa empezó a hacerse eco de que comenzaban a aparecer casos de abusos sexuales satánicos, que así se denominaban, se creó un contagio social terrible. Y hubo personas a las que le destruyeron la vida porque de repente les acusaban de que en su infancia pues habían sido abusados sexualmente y al final eran inocentes, ¿no? No hubo ninguna sentencia. No, pero es que el poder de la sugestión, que tú vas a un psiquiatra y sin querer incluso implantarte un falso recuerdo, te puede inducir a pensar que tú has sufrido abusos, que tú has estado en un ritual satánico. Por eso hay que llevar mucho cuidado con esta gente que dice, me voy a hacer una regresión a la vida. Oye, lleva cuidado que... Claro. No, pero eso a veces incluso lo comentan con los psicólogos también, que cuando tú vas, pues eso, para hacer una especie de terapia, que tienes alguna cosa que te carcome, entonces te van buscando en tus recuerdos de la infancia y también te inducen a esos falsos recuerdos, porque claro, te intentan entresacar una serie de cosas y al final tú, cosas que no habías vivido, las terminas asumiendo como que han sido tuyas. Y claro, también te pueden crear esos problemas. Es muy interesante, porque nosotros que nos movemos mucho, todos nosotros, con testimonios humanos, yo he participado en muchísimas regresiones, en muchas hipnosis, muchas. Regresiones a testigos de incidentes ovni, regresiones a hace poco, además lo estaba comentando con Miguel Pedrero, porque es un caso que al que llegamos los dos por medios distintos, dos profesores de artes marciales gallegos que regresaban de un viaje, de un curso desde Madrid hacia Vigo, y sufrieron lo que nosotros en la bibliografía, en el mundo, llamamos teleportación. De repente ellos pierden un lapso de kilómetros, aparecen en una carretera que no es la autopista por la que iban, y no saben cómo han llegado ahí. Entonces yo hablé con un hipnólogo de Vigo, amigo, e hicimos unas regresiones. Y hemos hecho muchos casos. Cuando la regresión se hace bien, cuando el hipnólogo, el hipnoterapeuta, sea psicólogo, sea médico, lo que sea, no introduce, no verbaliza en el planteamiento de las preguntas los conceptos que está buscando, el testigo no suele fabular. Yo hablo por mi experiencia, ¿eh? Te cuenta lo que recuerda, y si no recuerda, y esto repito, me ha pasado una y otra vez, recuerdo un caso alucinante con José de Zor, una regresión en Murcia, un piloto de combate, que había era el único superviviente de un accidente entre dos cazas muy traumático, y él recordaba que había pasado algo extraño la noche anterior. Bueno, se hizo una regresión, y si hubiese sido otro hipnólogo y hubiese utilizado la palabra nave, hubiese utilizado la palabra entidad, extraterrestre, a veces sin quererlo es el mismo hipnólogo el que va condicionando el relato y va introduciendo y va incrustando esos falsos recuerdos, esas falsas memorias en el testigo, que simplemente sigue las indicaciones del hipnoterapeuta, ¿no? Por eso lo importante, para mí la responsabilidad en esos casos es del hipnólogo y no del testigo. Vaya 30 minutos sin conexión a internet, pues nada, me perdí por el camino, me perdí mucho, nos dice Gaby con almohadilla Rosa Vientos. Bueno, lo que se perdiera va a estar dentro de unos minutos, dentro de unas horas, en la página web de Onda Cero. El programa de ayer ya está, dentro de muy poquito estará el de hoy. www.ondacero.es, esa es la dirección a la cual tiene que acudir Gaby, y quien quiera escuchar o volver a escuchar La Rosa de los Vientos y esta tertulia. Un programa que ahora mismo os va a hablar de cómo algunos en los Estados Unidos, marines en este caso, están utilizando el poder de la mente como parte de su entrenamiento, ¿no? Sí, bueno, conecta perfectamente con lo que estamos hablando porque es un poco más de lo mismo. De hecho, la propia hipnosis no se sabe muy bien si es un estado distinto de conciencia o más bien es el estado de atención, pero un poco llevado al límite, ¿no? Parece que si hablaste con Héctor González Ordi... Sí, él no lo define como un estado alterado de conciencia. Claro, él tiene estudios hechos que tiende a creer que realmente es un estado de atención, más que un estado diferente, porque no hay como un patrón fisiológico como en el sueño, que se ve claramente esa diferencia de conciencia. Pero de lo que vamos a hablar es de cómo los Estados Unidos se han diseñado un programa que además han invertido $4 millones en él desde el año 2014, y es un estado, un programa que han denominado Sensemaking. Está basado en un aspecto de lo que llaman conciencia situacional, y acaban de conseguir que se publique, a través de la libertad de la Ley de Libertad de Información, que se publique el manual de entrenamiento. Y es bastante interesante. Yo lo tengo aquí, han publicado 23 páginas, y es algo de lo que estuvimos hablando un poco la semana pasada, cuando estuvimos hablando de la parapsicología, de cómo había sido estigmatizada, de cómo se estaban tratando de huir de determinados términos porque están absolutamente marcados. Y entonces se está estudiando muchas cosas que siempre ha estudiado la parapsicología, pero con otras denominaciones. Justamente aquí nos encontramos algo parecido. De hecho, esto, hay una investigadora, luego lo comentaré, que ya lo conecta directamente con lo que sería la investigación psíquica, que aquí hemos hablado también muchas ocasiones, del Stargate. Se pasó a denominar esto que querían desarrollar en los marines el sentido arácnido, porque va un poco en esa línea, es una especie de hiperconsciencia de todo lo que te ocurre alrededor para poder extraer el mayor volumen de información posible, recrear determinados escenarios en los que tú puedas advertir amenazas o riesgos y cómo enfrentarte a ellos. Bueno, pues en eso es en lo que han invertido desde el 2014, como digo, $4 millones, y ahora han publicado ese manual. Y es bastante, bastante interesante. Como digo, se basa en un concepto que está extendido dentro de la psicología, que es esto del sense-making, que sería algo así como construir, fabricar o dar con el sentido adecuado en una situación, y que ellos lo dividen en dos partes a la hora de desarrollar este entrenamiento. Por un lado, ellos dicen que lo que se trata es de extraer pistas ambientales, interpretar el significado y conectarlas para crear una historia plausible. Y esto, como digo, requiere que nos comportemos de dos maneras. Y en el propio manual recrean una serie de escenarios de entrenamiento que a través de una serie de monitores, pues ellos tienen que sacar adelante. La primera parte sería lo que denominan tomar perspectiva, que sería un poco empatizar con el entorno, extraer el mayor volumen de información. Ellos consideran que, lógicamente, y lo vemos también, por ejemplo, en la hipnosis, ayer que estuvimos hablando también de mentes prodigiosas, nosotros en nuestra mente recibimos un enorme volumen de información, un enorme volumen de datos, y solamente una parte de ellos llega a nuestra conciencia en forma de información, ¿no? Pues la idea sería hacer lo mismo. Estamos ante una situación delicada, aquí hablan siempre de escenarios de riesgo, ponen muchos ejemplos en Afganistán, y la idea es que a partir de lo que tú ves, de pequeños detalles, pues te conviertas en un Sherlock Holmes, y esos datos de pronto fluyan a la conciencia y se transformen en información. Y a partir de ahí tú ya proceses esa información y obres en consecuencia. Bueno, pues la primera parte sería lo que os comentaba, tomar perspectiva, que sería esa empatía con el entorno. Y la segunda sería caracterizar o imaginar, que ya a partir de todos esos datos construyen la historia. Como digo, bueno, ellos plantean una serie de escenarios donde vienen ilustrados con imágenes y tal, donde te dicen, por ejemplo, pues hay un escuadrón que se está acercando a una situación dentro de una ciudad de Afganistán y de pronto ves diferentes grupos de gente. Te van describiendo las características de ese grupo de gente y a partir de ahí tú tienes que ver qué riesgos hay, ¿no? Que te llama la atención. Pero lo que me ha interesado, que no venía la noticia, pero luego un poco buscando me he encontrado, es de dónde arranca ese interés del gobierno de los Estados Unidos por apostar por el sense-making. Y es que tienen el caso de un sargento que hace unos años, pues en el año 2006, se encontró en Irak, se encontró con una situación en la que de pronto él estaba tomando un café en un bar y vio un individuo, y de esto que era un individuo en principio común y corriente, pero de pronto algo, no sabe qué, le llamó la atención y empezó a seguirle en todo el recorrido. Y al final ya se fue confirmando un poco sus sospechas, ¿no? Ese olfato que tenía el sargento, porque efectivamente este hombre dejó un objeto empaquetado encima de un aire acondicionado y cuando ya vio que era un comportamiento extraño, preguntó al del bar si le conocía, si esperaba, si era una forma de dejar ahí paquetes o algo por el estilo, le detuvo y efectivamente confesó que allí había una bomba y consiguió parar un atentado, ¿no? Bueno, pues a partir de esta información que salió en los medios de comunicación, es como el ejército ha empezado a apostar por esta idea y les está entrenando en esa especie de hiperconciencia de ese sentido arácnido, que ya digo que no solamente se utiliza en estas situaciones. Este concepto del sense-making aparece ya en el arte de la guerra, en el famoso libro oriental, pero donde se ha empezado a aplicar es sobre todo en el combate aéreo. Ahí es donde ellos hablaban de la conciencia situacional, muchos pilotos de combate, que entienden que evidentemente viendo, ahí hay un lenguaje no verbal, ¿no? Viendo cómo se comportan las naves del enemigo, tienes que anticipar todos los posibles movimientos que van a hacer, las trayectorias de combate, y eso lo están aplicando ahora a otros escenarios ya en tierra, y es realmente muy, muy interesante por lo que os comentaba, ¿no? Hay una investigadora que ha estado siguiendo todo lo que es este tipo de estudios psíquicos en el ejército, que es Annie Jacobsen, que escribió un libro que se llama Fenómeno y que ha analizado todo lo que ha sido esta labor de investigación del Pentágono con relación a la percepción extrasensorial, y ella dice que efectivamente esto es pues la última derivada que tiene la investigación psíquica, aquella famosa que de los hombres que miraba fijamente a las cabras, pero ahora llevado a esos niveles que hemos aquí hablado muchas veces, ¿no? Esa reformulación de la parapsicología como un procesamiento de la información que no es consciente, pero que está ahí y que de alguna manera hay que hacerla aflorar. Ya no estamos hablando del modelo de El otro día, Juanjo, si recuerdas, mientras comíamos estábamos hablando de esto, del poder de la intuición, de hacer caso a ese primer pensamiento, que no es una locura, es como que nuestro cerebro, que es mucho más rápido y nos hace manifestar cosas o hacer cosas de forma inconsciente, actúa y es un ordenador que procesa el Big Data. Toda la información que hemos tenido y que sabemos, nos dice lo que hacer ante una situación determinada o no. Sí, aquí también, bueno, hace unas semanas estuvimos hablando de la visión ciega, que es un magnífico ejemplo de eso. Cuando comentábamos la visión ciega, eran personas invidentes que de pronto ante una situación de amenaza reaccionaban perfectamente, sin verlo, le ponías una habitación con obstáculos y caminaban esquivando los obstáculos, le lanzabas una pelota a la cabeza, la esquivaban, les ponías una foto de una persona sonriente e inconsciente, ellos sonreían, o una foto de una persona triste y se también ponían sus facciones se ponían también tristes, y eso demostraba que el estímulo visual llegaba porque ellos no tenían una invidencia provocada porque les fallara el nervio óptico ni nada por el estilo, sino que lo que les fallaba era la parte occipital del cerebro donde se procesa la información consciente. Pero claro, todo lo que son los estímulos visuales llegan al cerebro y se reparten en múltiples áreas. Solamente una mínima parte de esos estímulos visuales llegan a la conciencia. El resto sigue funcionando. Y si se ve una amenaza, el cuerpo actúa en consecuencia. Entonces, cuando ve los obstáculos, el cuerpo sigue reaccionando ante evitar la caída, aunque el individuo no sabe por qué está ocurriendo. Bueno, pues eso es lo que se trata de hacer a través de este manual, ¿no? Crear este tipo de hipersoldados y convertir a los individuos en una especie de Sherlock Holmes absolutamente intuitivos. Yo lo veo perfecto, por ejemplo, para el tema de infiltrados o espionaje, que son personas que prácticamente tienen que buscarse la vida en situaciones muy extremas, y que tengan esa posibilidad como herramienta, les viene fantástico, para antecederse. En el entrenamiento que se hace en el servicio secreto, por lo menos en el español, nosotros que conocemos gente que ha estado haciendo las pruebas, te cuentan exactamente eso, o sea, de entrar en una habitación, entrar en un bar, y automáticamente luego salir y tienen que responder al detalle. O sea, que ya se les va entrenando para obtener eso y luego ver también, claro, traducir eso que decimos, ¿no? Lo difícil es pasar de los datos, de las percepciones, a la información, que eso es lo complicado, porque tú puedes ver un montón de cuestiones, pero no sabes en qué van a acabar, ¿no? Y eso también se puede utilizar para los delincuentes. Es que yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Yo no estoy muy seguro de que el sense making este tenga mucho que ver con la parapsicología, por lo menos como lo entiendo yo, y me recuerda más a lo que se llama en el mundo de la investigación policial el proceso deductivo experiencial. Eso que todos conocemos como el olfato policial. Hay policías muy veteranos, que llevan muchos años trabajando, que llegan a la escena del crimen y que de repente dicen, uy, esto me huele a... Y esa intuición muerto, policial... ¿no? La expresión. Lo que depende, se han llegado pronto, todos sí. Lo ha verbalizado, Juanjo, y esa intuición policial no tiene nada de paranormal. Es el fruto de años y años y años de experiencia, de encontrarse situaciones. Pero todos lo tenemos, todos los que llevamos muchos años en una actividad. Yo creo que muchos de nosotros, cuando vamos a entrevistar a un testigo, caray, la mayoría de las veces ya sabemos si está mintiendo, si no está mintiendo, por la experiencia. Por cierto, a propósito de lo que comentabas anteriormente, con la movida Rosa Vientos en Twitter, hay un oyente que hace una pregunta y que te la formulamos a ti porque has comentado esa noticia. Nos dice Edgar, en YouTube hay personas irresponsables que hacen regresiones hipnóticas desde Skype. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinan? Pero yo te he trasladado la pregunta. ¿Qué opinas? Yo es que en general tengo muy mala opinión de los youtubers. En general. O sea, y sobre todo si tienen algo que ver con estos temas, pero muy mala opinión. Y además yo creo que la hipnosis es una cosa muy seria, independientemente de lo de Leticia Sabater de ayer, que he comentado. Pero te has quedado traumatizado, ¿eh? Sí, sí, totalmente, no te imaginas. Me llevas que llevaba un modelito que me traumatizó doblemente. Pero yo creo que la hipnosis es una cosa muy seria. Entiendo que es una forma de vida para un tipo de actores o incluso para muchos magos. Hay muchos magos, muchos ilusionistas que incorporan dentro de sus rutinas, dentro de su trabajo, efectos relacionados con la hipnosis. Yo mismo lo he hecho en alguna ocasión, en algún efecto de mentalismo, utilizar la sugestión, la puesta en escena como una pseudohipnosis, porque da mucho juego. Pero eso no tiene nada que ver con la hipnosis clínica ni con la y yo creo que en muchas ocasiones es contraproducente. Y luego, además, hubo ya algunos problemas hace unos años, cuando todavía no había YouTube, pero había los casetes, ¿os acordáis de los casetes? Pues que había algún brillante rancio, profesor... Que eres un rancio. Oye, es que los casetes existían. Franco días, existía hombre, y los casetes existían. Yo no tengo la culpa. ¿Qué mucho después. Mira, yo reconozco hace 4 días es una... que sigo teniendo casete y tengo doble pletina. No la uso, pero la tengo. Y, tengo tocadiscos y tengo discos, si tengo singles, si tengo long plays, o sea que algún día si me pongo a vender eso... Yo tengo hasta un vídeo beta, no te digo más. Pues había quien hacía... ¿Tú eras el del vídeo beta? Yo soy el del vídeo beta. Eras tú. Había un brillante profesor de parapsicología en Barcelona que hacía casetes de hipnosis para que los camioneros pudiesen ir relajándose mientras conducían. Claro, al tercer peñazo, pues ya... se encontró con un problema. Madre mía. Por cierto, que nos hables, Lorenzo Fernández, una nueva noticia, una nueva información sobre uno de los sucesos más enigmáticos y misteriosos del siglo, que es la caída de un asteroide o lo que sea en Tunguska, una nueva información. Yo me quedaría con el o lo que sea, porque lo cierto es que el año que viene se cumplen 110 años y todavía no sabemos absolutamente nada. Y la verdad es que los estudios que se están realizando, porque hay varias universidades europeas que están yendo al lugar dentro de lo inaccesible que es, para intentar explicar qué fue lo que ocurrió el 30 de julio del año 1908 en esta región de Siberia Central, y la verdad es que cada vez que investigan se quedan con menos respuestas, ¿no? Para que os hagáis una idea, este suceso da comienzo el 30 de julio de 1908. De repente la atmósfera empieza a sufrir una serie de desarreglos bastante importantes. Se decía, los periódicos de aquel tiempo decían que, por ejemplo, en lugares como Londres, que está muy alejado de Siberia Central, durante una semana, en base a esos desarreglos, se podía leer los periódicos durante la noche de la luminosidad que emitía el cielo. Lo que nos dice la historia es que en esta región inhóspita, olvidada, prácticamente abandonada, porque tienes un habitante por cada 450 kilómetros cuadrados, pues lo que se nos dice es que lo que ocurrió es que o bien cayó un meteorito o bien explotó un cometa a aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros de altura. De hecho, hasta mucho tiempo después, estamos hablando prácticamente 20 años después, en 1929, un miembro de la Academia de Ciencias rusa llamado Leonid Akulik no llega hasta este lugar y lo que se encuentra le deja absolutamente anonadado, porque se da cuenta de que 2.550 kilómetros cuadrados de taiga siberiana están... Pues, ¿cómo explicarlo? Es como si de repente cogiéramos una gota y la lanzáramos a un estanque, de repente vemos que va haciendo ondas. Bueno, pues el bosque había quedado exactamente en ese mismo sentido, es decir, había una formación radial de caída de los árboles. Algo extrañísimo. Incluso se estuvieron haciendo diferentes estudios. Los árboles que habían quedado en pie habían sufrido unas mutaciones verdaderamente extrañas. Por lo tanto, bueno, pues empezaron a barajar hipótesis de todo tipo, incluso hasta las más descabelladas. Yo no sé si habéis leído en alguna ocasión a Alexander Kazantsev, era uno de los autores de ciencia ficción, que se metió a investigar este asunto y que llegó a la conclusión de que realmente lo que había ocurrido allí no era ni más ni menos que la lucha de dos naves espaciales que habían estado peleando en este lugar, dos naves extraterrestres, lógicamente, y que, bueno, pues la que había perdido había explotado y en base al combustible que utilizara, que no sabemos lo que era, pues había provocado esta deflagración que a su vez había generado el evento de Tunguska. Bueno, pues hay que decir que desde el año 2007 un equipo de científicos de la Universidad de Bolonia fueron los que empezaron a acudir a este lugar para intentar dar una explicación, ¿no? Y bueno, pues en ese año 2007 publicaron un informe bastante amplio en la revista Terranova en el que defendían, por ejemplo, que en el centro de Siberia Central tienes un lago, el lago Checo, donde supuestamente, digamos que estaríamos ubicando el epicentro de la explosión de 1908, y para ellos no era ni más ni menos que el producto del meteorito que allí se estrelló. Es decir, teníamos un lago, en el momento en el que se estrella el meteorito, evidentemente no había lago, se va llenando paulatinamente de agua y genera lo que hoy en día es el lago Checo. Bueno, pues el promotor de esta idea fue un señor llamado Luca Gasperini, que inició su investigación tras afirmar, aquí entramos en el ámbito científico, que los depósitos sedimentarios del lago poseían, y cito textualmente, todas las características de un cráter de impacto. Es decir, el lago se habría formado tras la colisión de un meteorito en tierra cuyo cráter posteriormente se llenó de agua. Bueno, pues ahora ha salido una nueva investigación de un señor llamado Denis Rogozin, que es investigador del Centro Científico de... No voy a decir el nombre porque es muy raro, voy a intentarlo, venga, Krasnoyarsk, que está adscrito a su vez a la Academia de Ciencias rusa. Bueno, pues este hombre ha dado la vuelta a esta posibilidad y ha avanzado algunos de los puntos clave de la investigación que ha realizado, que además verá la luz en una revista científica revisada por pares el 30 de julio de 2017, es decir, dentro de unos días. Coincidiendo con el 109 aniversario del evento Tunguska, este señor publica un artículo, según dice, bastante clarificador, aunque lo que yo entiendo en base a lo poquito que se ha filtrado, lo que hace es generar todavía más dudas, ¿no? Porque lo que Rogozin, es que tiene un apellido un poco complicado, bueno, el señor Rogo, lo que demuestra es que no hay evidencia alguna de la existencia del meteorito, por lo que el enigma Tunguska, pues, continúa siendo un enigma. Que no ha terminado. Ah, que no está terminado. No ha terminado, espérate, hombre. Te voy a contar cómo lo ha demostrado. Iba a contar lo que decía un oyente. Venga, ¿no? Cuéntalo, venga. No, ahora no quiero. Te pregunta, bueno, Tunguska, un clásico. A mí siempre me llamó la atención el tema de la luminosidad en Londres. ¿Qué diantres cayó allí? Fue Tesla. Bueno, Tesla. Se le atribuye mucho a Tesla. Bueno, no fue Tesla, ni fueron los sionistas, ni los masones. Ni los unanistas, ¿no? Tampoco. Tampoco. Ni los iluminados. Vamos a ver, se ha barajado siempre la posibilidad de que Tesla estuviera en medio de este asunto, porque parece ser que por aquellos días se encontraba en la factoría de Banavara, que está a unos 300 kilómetros más o menos de donde supuestamente cayó este meteorito. Y bueno, pues si Tesla estaba por allí, hay quien quizás dentro del ámbito más puro de la conspiración ha barajado que lo que estaba realmente era practicando algún tipo de armamento que se le fue de las manos, pero evidentemente no hay ningún tipo de documentación que nos pueda avalar esta posibilidad. Pero voy a cómo ha demostrado este señor que lo del lago no es posible. Bueno, pues Rogozin ha asegurado, cito textualmente de nuevo. Pero si antes era Rogozin, ¿qué más te da? Pero o sea, si le has, perdona. Venga, le, vamos a llamarle Denis. Ro, y ya está. No, Ro. Se acabó. Le has llamado Rebozin. Rebozao. El señor Denis, venga, lo dejamos en Denis. El ruso. Que para ser ruso, venga. La verdad es que el nombre se las trae, Denis, pero bueno. La cuestión es que Denis ha asegurado, cito textualmente, que el evento Tunguska fue en 1908, por lo tanto, si el lago hubiera sido producido por el impacto de un meteorito, ¿cuándo había sido creado? Pues hace 108 años, ¿no? En 1908. Bueno, pues a esta conclusión han llegado tras analizar los núcleos de sedimentos que han extraído del propio lago, concretamente de las cotas más profundas. Rogo ha añadido a los resultados obtenidos, dice que hemos determinado la edad de la parte más profunda utilizando para ello tres métodos independientes. ¿Y qué es lo que dan estos tres métodos? Bueno, pues dan la misma estimación. El lago tiene una antigüedad de 270 años, por lo tanto es imposible. Ese lago es anterior en prácticamente 100 años, más de 100 años, al evento Tunguska. Por tanto, una de las explicaciones hasta ahora más aceptadas, defendidas por la universidad que más ha investigado este asunto, vuelvo a repetir, que es la Universidad de Bolonia, pues se vuelve a caer, se cae por su peso. Tenemos pues las mismas preguntas y el mismo número de pocas respuestas a lo que ocurrió allí en 1908. Así que yo creo que lo mejor, Manuel, es que nos montemos una expedición y nos vayamos para allá, ¿verdad? Yo me apunto, claro, cuenta conmigo. Claro. Pero bueno, yo tengo una teoría. Hace 270 millones de años que hay otra nave. Hace 270 años, no hace falta remontarse tanto, que bueno, ya está bien, ¿eh? ¿Tú qué sabes la de naves que se han estrellado aquí? Roswell, Azde, Tunguska... Es un punto negro. Hablando de puntos negros, vamos a hablar, Silvia Casasola, del sexo con robots. Que tienen puntos negros también. No. Es un punto negro, déjalo, creo yo. Déjalo ahí. Bueno, mira, mejor me callo. Sí. Yo no lo veo, no acabo de entenderlo y comprenderlo, pero bueno. Pues dicen que en el 2050 va a ser lo más, vamos, que cualquiera... Mira, en el 2017 es lo más Facebook, pues lo de los robots, claro, no lo puedo esperar. Que va a ser, yo me imagino que va a haber tanta demanda que estarán más económicos, porque ahora realidad, están caritos, ¿eh? Ahora os contaré. Si ¿Ah, lo sí? piensas... yo no lo sé. Un consolador, un dildo... Es casi un prototipo. Sí, pero muy pequeñito eso, ¿no? ¿De robot? ¿No? Bueno, depende, Silvia, depende. O sea, se puede comprar muy grande, muy pequeño, cada uno elige, ¿no? Tamaño persona mayor. Claro. Es que eso se elige. El tamaño, bueno, claro, pues dice que el tamaño no importa. Exactamente, pero el tamaño porque no muy importa. Lo grande, ¿no? Cada uno que elija, bueno, el tamaño que le parezca bien. Exacto. Bueno, pues... Cada uno, mira, cuando alguien dice... El tamaño no importa, es que tiene muy mal tamaño alguien. Y cuando alguien dice, el tamaño importa, pues es que quien lo dice... O que tiene el punto negro, ¿no? ¿A ti te importa o no te importa el tamaño? Nada. A mí me dicen que... Que no me hace falta, claro, que me lo digas, hombre, que no me interesa. Bueno, a ver, os cuento las medidas de cómo va el tema de los robots sexuales. No digas lo de las medidas, que ya empezamos a pensar en tamaños, venga. Los menos optimistas dicen que para el 2050, pero los más optimistas dicen que para esta década ya. Que para el 2025, pues va a estar casi en las tiendas. ¿Con qué rima, Lorenzo? Ay, algo de un... Del 5. Ah. Lo decimos luego, Bruno. ¿Pero con qué rima? 2025. Con ahínco, sí. Que hace sexo con ahínco. Ah, vale. Bueno, ¿cuáles son las compañías así que son las más pioneras? Pues son The Companion y Rieldoll. Bueno, pues resulta, como os decía antes, que la muñeca más demandada está en The Companion, que es la Roxy Gold, con muchas X, Roxy. Y ella, pues, se destaca porque está hecha de silicona, tiene mil caras y un corazón falso latiente. No dicen a qué ritmo, pero ahí late. Joder, qué estereotipo. Una mujer con mil caras y un corazón falso. Qué estereotipo. Pero atentos. Pesan hasta 50 kilos, o sea, no son tampoco pocos pesados, o sea, que tienen... Pero no se sostienen en pie. Y no pueden andar, o sea que tienes ahí el mamotreto que, claro, la coge. Tú te coges la muñeca sexual para llevártela a pasear. Verás el estereotipo de robot masculino. Espera, bueno. Te come la oreja, dice que la cabeza miente más que... ¿Cuánto pensáis que puede costar? A ver, una media. 60.000, ¿no? Eran, me parece, una cosa así. No, 2.000 dólares. Muy caro, lo cobras tú. Nada, Juanjo, es que iba por nuestra gol. A ver, valen casi 10.000 dólares, cerca de 9.000 euros. Lo bueno es que lo puedes programar y además, pues, la programas con diferentes personalidades. Puedes tener a la frígida Farrat o a la salvaje Wendy. Y bueno, en el tema del robot masculino, hemos dicho que el prototipo es Rocky, pero aquí, chicas, no nos dan detalles ni cómo es, ni si tiene tableta, ni si no, porque imagino que habrá que le guste con curvita, oye, cada uno, su fisonomía, más bajitos, más altos, no nos dicen, ni tampoco nos dicen cuánto valen. Yo me imagino que será más o menos lo mismo. Pero lo que comentábamos antes, que la gran novedad, es que ahora lo que están creando son unas cabezas que tú las puedes comprar aparte. Y entonces estas cabezas son de diferentes prototipos y lo que tienen así de característica o de curioso es que te hacen gestos, una sonrisa, el oh de sorpresa, o sea que te pueden hacer... ¡Cáspita! Te pueden hacer gestos. Pero es que ¿sabes cuánto valen las cabecitas? 10.000 u 8.900 euros, que si lo sumamos al otro, te sale por un pico. Y el perro, que hay perros robot, que lo dijimos también, que valen 2.000 euros. Mía. Y además hay una serie de tiendas especializadas en repararte al perro y se les hacen funerales cuando se mueren. Pero bueno, unos funerales... Bueno, pues esto es lo que estamos hablando más o menos, porque claro, el tema de los robots... Hay que hacer una puntualización y es que tiene el lado positivo y el lado negativo. Además, ha habido un estudio, ya nos hemos un poquito más serios, que lo ha hecho la Fundación para la Responsabilidad Robótica. El lado positivo que tiene, pues que puede complacer a las personas que puedan tener cualquier gusto sexual. También dicen que puede venir bien para personas, por ejemplo, mayores, que a lo mejor quieran tener sexo y les resulte más complicado. Pero a ver, una pregunta. ¿El perro en esto qué pinta? No, el perro es en plan mascota. Eso va por otro lado. Es que claro, si haces la familia del ¿todavía? Papá, ya va por otro lado. Vale. Todavía no hay ovejas. No han llegado todavía las ovejas. Bueno, gallinas. Luego también puede venir bien, pues por ejemplo, para gente que tiene alguna discapacidad, que también quiera tener sexo, o para gente incluso que tenga traumas con relaciones sexuales, que incluso dice que les puede servir de terapia para curarles. ¿Cuál es el lado negativo? Pues el lado negativo es que dicen que, claro, que puede perjudicar también las relaciones humanas, porque si hay gente que se acostumbra a tener sexo solo con robots, luego a la hora de hacer un intento de acercamiento con una mujer o con un hombre, pues imagínate que estás acostumbrado, o sea, aquí te pillo catapún, y claro, las personas dicen, oye... Que yo a mí tenemos yo que ir creo poquito que a poco. Eso es lo importante. Es decir, vivimos en un mundo en donde el sexo, cualquier cosa, con robots se está institucionalizando. Eso puede tener unas consecuencias en el futuro. O quizá el hecho de que eso se esté haciendo importante ya nos habla. Es una consecuencia de cómo nos estamos volviendo los seres humanos, ¿no? Y que nos hayamos acercado a ese mundo. El ser humano, pues quizá nos habla de cómo. Valga la redundancia, se ha robotizado un poquito la vida y no se ven las diferencias. O parece que queremos que en nuestras vidas haya robots. No, y no hablo únicamente de eso, hablo de muchas cosas, ¿no? Que parece que queremos que se repique aquello que digamos, que no se nos niegue, que se piense de forma igual, que no se contradiga, ¿no? Que todo sea muy lineal, ¿no? En el mundo. Y ahora vamos al lado más crudo. Y es que se están haciendo robots sexuales infantiles. Los están haciendo empresas japonesas. De hecho, hay un empresario japonés que se ha declarado pedófilo y los está vendiendo. Ahí también hay... ¿Y no hay legislación para esto? Eso es el tema, que vamos a tener que llevar una especie de reglamentación, porque claro, esto se nos puede ir de mal. Aunque yo te digo una cosa, la prefiero misma que para que el manga, ¿eh? Al robot antes que a los niños. Bueno, yo y a prefiero niños. Que vaya un claro, comando de chechenos. Claro, y, bueno, claro, pero visitita. Es que ahí está la disparidad, Amado, tú lo has dicho. Por un lado, la gente dice que para los pedófilos o pederastas le puede venir bien tener un robot sexual infantil, porque puede ahí dar rienda suelta y una a todos sus instintos también. Correspondientes, pero por otro lado los otros dicen, cuidadito, porque puedes también fomentar a personas que ya tengan esa opción de ser pedófilos y que, pues igual que hacen con las mujeres, que aquí te pillo, pues que cojan a un niño y dicen, bueno, pues qué más da, robot o niño, pues doy rienda suelta a mis instintos. Entonces, vamos a hablar mira, de las yo creo que el pedófilo, infantil, el violador... busca el dominio, el poder sobre las personas, el sentirse superior, asquerosamente superior. Y eso no lo consigue con un robot, por desgracia lo consigue con una persona, con una víctima. Y no convertirá al robot en una víctima, sino en una persona, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es cómo un señor que se declara pedófilo no está en la cárcel, encima está haciendo esta mierda. O sea, es que no lo entiendo. En Japón hay un tío que se comió a una tía y está en la calle, ¿no? Porque lo hizo en Estados Unidos y Japón no lo extradita. O sea, él tenía la fantasía de que se quería comer a una persona y se pasó los años buscando a la víctima perfecta. Y de repente, pues una compañera de la universidad que le caía muy bien, le gustaba a esa chica, quedaba con ella, escuchaban discos, o sea, eran amigos, pero amigos. Sí, pensaba que estaba para comérsela. Claro, pensaba, pero literalmente. Y un día en su casa él contaba que estuvo como a punto, se le acercó por detrás, pero ese día no se atrevió, hasta que en una ocasión, pues la mató, la partió a cachos, la metió en la nevera y empezó a cocinarla y a comérsela. Este hombre estaba ahí estudiando, se volvió a Japón, se sabe que es él, se descubrió y no hay manera, los padres de esta chica no pueden meterlo en la cárcel. Y además, y eso no es lo peor, es que se convirtió en una estrella mediática en exactamente, Japón. Exactamente, incluso y escribía película, poesía y libros. Claro. A morir sin comerse a otra persona, que esa sensación indescriptible, él tiene que volver a vivir. Bueno, con los robotitos sexuales están también haciendo ahora prototipos que, aparte de que cogen imágenes o modelos de actrices de porno, pero también están cogiendo modelos de actrices de Hollywood. Y claro, ahí también habrán que tener cuidado, porque hay algunos que incluso ha cogido el modelo de Scarlett Johansson y le ha grabado mensajitos diciendo frasecitas según están con el tururú, tururú, como claro, dice Ana Vázquez Hoy. O sea, que imagínate. Bueno, pero esto es inevitable. Y además estamos hablando de esto como si fuese algo para que va a ocurrir en el pasado, pero que hace muchos años que existen. Y ya lo comentamos en su día con una noticia de Miguel, que hay hasta documentales de personas que han llegado a generar una adicción por estas muñecas. Y hay un documental muy famoso, no recuerdo el título, pero estoy enamorado de mi muñeca, obvio, de gente que lleva una vida de matrimonio marital. Pero es que hay algo, que hay hace algo unos más. Meses se abrió en Barcelona el primer prostíbulo con muñecas, sí, de este tipo, que luego cerró, no sé por qué, pero que ya está. Que ya una apunte más, espera, Bruno, sí, es que van a hacer una serie en HBO con prototipos de estos, de actrices de robots sexuales, que por lo visto dicen que va a ser la sustitución de Juego de Tronos, un exitazo. Pero tienen poco diálogo, creo. Bueno, no lo sé, porque una muñeca, porque con, son programadas. ¿Con preservativo? ¿Es hacerlo a pelo? No sé, bueno, si nos vamos al kiosco, nos hemos dado un paseo y hemos encontrado, entre muchísimas otras novedades, hemos encontrado una fantástica y que nos encanta, como está aquí el director de esa revista, vamos a comentarlo. El tema de portada es Templarios y la revista es Enigmas. Cuéntanos qué ofrecéis este mes. Qué gran revista, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y además, qué portada más bonita. Sí. Nada, yo estoy encantado. La verdad es que tiene una estética. Da igual que pasen los años, que pasen los siglos, los templarios nos evocan muchas cosas, no solamente el nombre, sino su presencia, ¿no? Y siempre hay cosas que contar, ¿no? Yo creo que además en este artículo hemos ido a un compañero de la tertulia y a una de las personas que más ha investigado el asunto templario, y además cómo hay que hacerlo, es decir, no solo yendo a bibliotecas, sino intentando ir también a los lugares donde estuvo presente la Orden del Temple, como es Josep Guijarro, ¿no? Y Josep nos ha preparado un reportaje que a mí me ha encantado, sobre todo porque parece que sobre el Temple ya está todo dicho y no, te das cuenta de que hay muchas cosas por descubrir, ¿no? En este caso, vamos detrás del secreto de las lápidas templarias. Es decir, partimos de la iglesia del Temple de Londres, que es una auténtica maravilla. Analizamos una serie de símbolos que están pendientes de decodificar. Parece ser que ya se ha logrado y esa clave nos ha llevado precisamente a ir detrás de uno de los grandes secretos del Temple. No te estoy hablando de si los templarios estuvieron en América antes que Colón y gracias a eso Colón pudo llegar después. Tampoco te estoy hablando de dónde está el tesoro real de los templarios, si es que todavía queda algo. Estamos hablando de algo mucho más espiritual y que posiblemente nos llevaría a explicar muchas de las dudas que surgen, ¿no?, cuando hablamos de la Orden del Temple y especialmente cuando partimos de su fundación, ¿no? Estamos hablando de una orden que en muy poquito tiempo acaba siendo el ejército más poderoso de Europa y que además prácticamente únicamente debe obediencia al Papa. Por lo tanto, en este artículo de portada, bueno, pues Josep nos va a dar una serie de sorpresas que a mí particularmente pues me han hecho, bueno, pensar que este verano voy a ir a algunos sitios que me quedan pendientes para comprobar lo que me cuenta. Y que me lo creo, que me lo creo. También nos podemos ir a México porque sobre México se habla en la revista sobre los cráneos en los cenotes mayas y otras cosas que se presentan en Enigmas de este mes. Roswell, ovnis en Andalucía, sectas en la América Latina, pero el tema de portada es el que nos acabas de contar, Templarios, tema de portada en la revista Enigmas. Invitamos a los oyentes, ¿no?, a que se acerquen a ella. Por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, escuchamos las noticias y después os pido unos minutos además que tenemos que despedir. Bueno, escuchamos la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. una hora de programa, esa que comienza ahora en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, en la que vamos a tener muchas cosas. Vamos a estar con Javier Sevillano hablando en la era digital de lo que está pasando en el mundo de Internet. También vamos a charlar con los ganadores, los flamantes ganadores del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Vamos a hablar con ellos de Jack el Destripador, el título del libro que ha resultado ganador es Jack el Destripador, caso abierto. Vamos a tener un juicio a la historia con Ana María Vázquez, hoy los ecos del pasado y muchas otras cosas en esta hora de programa que comienza ahora. Y después de las noticias he reservado unos instantes, unos minutos, pues para hacer algo que no se merecen, pero bueno, para despedir a los contertulios. Y que si lo merecéis, hombre, que lo hace muy bien. No, Manuel no se lo merece, que ha dicho que no soy la alegría de la huerta. ¿Y ¿no? Tú, como tenías tantas ganas de darme una galleta, pues soy por fin de la galleta. Mira, me he comido una galleta. Está comiéndose una galleta, para que la gente lo sepa. Es que la gente no te ve, Manuel, esto es la radio. Ay, se me ha olvidado. Claro, aunque este estudio sea fantástico. Bueno, Manuel, que muchas gracias. Igualmente. Y bueno. Y hasta la semana que viene, que a ver si la gente se piensa que no vamos se a acaba seguir. Esto, okay. Ya, no, la semana que viene te vuelvo a ver la cara y me vuelves a decir que me buscaré una respuesta de alegría de la boca. Con la sonrisa tan bonita que tienes, Bruno. Y yo es que aquí a veces no soy contigo y con vosotros la alegría de la huerta, porque lo soy siempre. Pero en el trabajo no hace falta. Hombre, la huerta de Cardo Borriqueros también, ¿eh? Por ejemplo, Lorenzo Fernández, muchas gracias. A ti, un placer, hombre. Juan José Sánchez Toro, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mado Martínez, un placer. Igualmente, besos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Nos vamos hasta Estados Unidos, hasta Illinois, hasta Chicago, en busca de un cementerio en el que ocurren cosas, eso dicen. Y sobre esos sucesos extraños vamos a hablar aquí en Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Dicen que los cementerios no son lugares aptos para que ocurran cosas porque ahí están los cuerpos, ahí no se produjeron las muertes, pero hay excepciones, ¿no? Nunca se sabe, evidentemente, yo digo, siempre digo que las cosas ocurren donde tienen que ocurrir, indiferentemente si es un cementerio, es una casa o es un terreno vacío. Y un cementerio, pues pueden ocurrir cosas igual que pueden ocurrir en otros sitios, pero no por el hecho de que estén ahí los cuerpos, efectivamente. Podemos hablar de muchas cosas en relación a este cementerio, el cementerio Bachelor's Grove. Cuéntanos, porque el nombre, la traducción del nombre, parecía en un principio que atribuía el porqué del cementerio y el porqué se decía que era un cementerio de hombres, ¿no? Efectivamente. Bachelor en inglés significa soltero, hombre soltero, y se pensaba originalmente que el nombre del cementerio se lo había dado el hecho de que ahí solamente se enterraban a hombres, pero con el tiempo se dieron cuenta de que es una leyenda urbana y que la realidad es que el cementerio coge su nombre en 1820 gracias a una familia, es el nombre de una familia de inmigrantes alemanes que se asentó en la década de los años 20 en la zona. Y el cementerio, de hecho, se utilizó por primera vez como tal en 1844. La primera persona que se enterró allí fue Eliza Scott y la última fue en 1989, que fue precisamente Robert Shields, que fue un hombre incinerado y enterrado en una parcela familiar. Ahí, a partir de 1989, ya se dejó de utilizar como cementerio. Actualmente solo es un lugar en el que se pueden hacer visitas, se pueden conocer cosas, se pueden ver sus lápidas, pero ya no se utiliza como tal, ya no se utiliza como camposanto, como cementerio. Desde hace muchísimo tiempo, eso sí, se describen fenómenos extraños en el lugar. Efectivamente, uno de los lugares más embrujados dentro de esa zona del cementerio es precisamente la alberca, el estanque que hay al lado, cerca del cementerio. Es un estanque donde, bueno, el primer hecho detectado fue una noche a finales de los 70, cuando dos oficiales del condado de Cook patrullaban cerca del estanque y de repente vieron aparecer del estanque, como si emergida del estanque, un caballo con todo su carro detrás y con un hombre que evidentemente era el que llevaba el caballo. Los hombres se quedaron absolutamente atónitos, que además, como te puedes imaginar, pues siendo dos personas, dos oficiales, evidentemente la historia quedó registrada. Y lo que comentaban es que vieron como ese caballo que iba carreando el carro pasó por delante de ellos y de pronto desapareció en la nada en mitad del bosque. Ellos se quedaron en estado de shock y más allá del caso este particular, ha habido más gente que ha visto estos caballos. La historia cuenta que realmente en 1870, cuando la zona estaba rodeada por gente que trabajaba la agricultura, por lo visto sí que hubo un hombre, un agricultor, que la historia dice precisamente que iba con su caballo, que algo asustó al caballo, el caballo echó a correr, él se quedó enredado con las riendas y acabó dentro del estanque ahogado, y además aplastado por el caballo y por el carro. Probablemente el fantasma se atribuye precisamente a este hecho. Precisamente este tipo de acontecimientos nos hacen pensar y reflexionar sobre la existencia de algo más, porque ese algo más, y este caso es un ejemplo de ello, no se atribuye o no debe atribuirse únicamente a personas, sino a seres vivos, en este caso a caballos, animales, ¿no? Bueno, en este caso sí, estaríamos hablando pues que tanto el caballo como el propietario se aparecen, es decir, que para aquellos que tengan dudas de si el más allá es únicamente para los humanos, hay que decir que no, que hay muchos casos documentados donde el más allá también registra casos de animales que aparecen, es decir, que probablemente pues está abierto a todos los seres vivos. A su alrededor, en su historia han ocurrido cosas estas que nos contabas y también las carreteras que le rodean parece que son epicentro de una serie de episodios que se han registrado, ¿no? Pues sí, la verdad es que la carretera cercana a Bachelor's Grove tiene fama de estar embrujada por una razón básica, porque ya son varios conductores los que atestiguan que al pasar con su coche por ahí suceden dos cosas habitualmente. Una es que ves un coche delante tuyo, que lo ves perfectamente, de repente el coche frena, se encienden las luces de freno, el coche se aparta en el arcén, pero cuando tú lo vas a pasar el coche desaparece. Y el otro caso típico que está documentado es gente que dice que de repente por el retrovisor ven un coche que va justo detrás de ellos y tal como lo ven, y además con la vista fijada en el retrovisor, el coche les desaparece ante sus ojos. No se sabe en ninguno de los casos si es que ha habido pues accidentes de tráfico o a qué es debido la aparición de esos coches fantasma, pero está documentado y no en una, sino en diversas ocasiones. Ese tipo de sucesos y otros, porque el más importante, el que más testigos ha contado hasta ahora, es la aparición de una figura de una mujer que se dice que puede ser bueno, una dama de blanco, la señora Rogers, tiene diferentes nombres, pero parece que su supuesto fantasma es el que más aparece, ¿no? Efectivamente, la llaman, pues como bien comentas, la dama de blanco, la llaman también la señora Rogers, incluso la Virgen de Bachelors, y es una mujer blanca, una mujer vestida de blanco, que pasea, deambula por todo el cementerio y que además, por lo visto, suele bastante estar asociada a las noches de luna llena. Pero yo diría que el fenómeno más peculiar de este cementerio, que yo creo que es uno de los pocos fenómenos de esta tipología que hay, es la aparición de una granja entera. Ya no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una casa que aparece y desaparece y que además hay muchísimos testigos que sin hablar entre ellos describen la casa perfectamente idéntica. Es una casa además que tiene una peculiaridad y es que cuando algunos de la gente que lo ha visto intenta acercarse a ella, al porche, porque además dicen que es una granja de dos alturas con un porche muy bonito y que además hay una de las habitaciones que se ve como que hay un resplandor, que hay luz, que algunos han intentado acercarse a ese porche y cuando te empiezas a acercar, como si fuera una cosa de televisión, cuando apagas la televisión, parece que la imagen empieza a reducirse hasta que desaparece. Y yo creo que apariciones de fantasmas hay muchas, pero apariciones de cosas tipo una casa es menos habitual. Y esta es una de ellas. En este caso, casas, animales, personas. Y una de las características es que los testigos coinciden, independientemente del tiempo en el que se ha producido el suceso, pero los testimonios son bastante parecidos y esa es una de las pruebas a favor de la autenticidad de esos hechos. Sí, lo curioso es eso, que la descripción de la casa siempre coincide. Es decir, lo que no se ha podido demostrar es realmente si en esa zona hubo esa granja, si existió. No hay documentación donde hayan podido realmente averiguar si esa casa que describe la gente que la ven ha existido en su momento o no. Pero en cualquier caso sí que es cierto que los diferentes testimonios, y algunos de ellos además en este caso pues de gente de policías o de gente del condado que realmente no tiene ninguna necesidad de explicar según qué historias, cuando describe la casa todos ellos coinciden con la descripción de una casa blanca de dos plantas, con un porche, con una luz en una de las ventanas. O sea, la descripción siempre es la misma. Y otra de las cosas que también se acostumbra a ver en este cementerio, y además hay un caso documentado bastante curioso, fue en 2006, cuando Ken Malbuan Berg, un psíquico muy famoso en Chicago, junto con un periodista del Chicago Tribune, decidieron entrar en el cementerio y dar una vuelta por él. Querían atestiguar precisamente estas historias de fantasmas y sin quererlo se toparon con un niño que les dijo además que estaba preocupado porque había perdido algo, que había perdido un dinero y que lo había perdido cerca del estanque. El niño les enseñó a ambas personas dónde había perdido el dinero. De repente el niño desaparece y cuando ellos deciden acercarse al sitio donde el niño decía que había perdido ese dinero, bueno, apartaron ligeramente el lodo y se encontraron con monedas de época. O sea, son historias realmente que cuando además van ligadas a gente que no tiene ninguna necesidad de hacerse notar y más gente que normalmente están vinculados a lugares o a trabajos públicos y realmente describen fidedignamente lo que les ha ocurrido y son casos de este estilo, como en el caso del niño, que además hay una prueba física que son las monedas, todavía pues generan mayor inquietud. Este tipo de sucesos que nos estás relatando esta noche en el cementerio, ocurre en el cementerio Bateslav Grove en Illinois, en Chicago, en los Estados Unidos. Y estamos muy al tanto porque ya estamos en pleno verano de las actividades que estáis haciendo, algunas de ellas muy interesantes y fenomenal, ¿eh? Pues sí, todavía continuamos abierto la inscripción para el viaje a Jordania y a Israel, para aquellos que quieren apuntarse. Es del 26 de agosto al 3 de septiembre. Iremos como guía Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y yo. Y bueno, evidentemente veremos sitios que yo creo que para cualquiera que disfrute con la historia y que quiera conocer la cuna de la civilización son realmente algo imprescindible. Petra, Jordania, todo lo que es la cuna de Israel, de la civilización cristiana, el Mar Muerto, Belén, el Muro de las Lamentaciones. Yo creo que para cualquiera que le guste un poco la historia lo va a disfrutar y bueno, puede entrar en rutasmisterio.es, ahí tiene toda la información y además puede acompañarnos y que no se retrasen porque ya no quedan demasiadas plazas. Para conocer Petra, el Mar Muerto, Belén, Jerusalén, entre otros en muchos lugares, rutasmisterio.es, ahí está toda la información. Insistimos, hay que darse prisa, porque queda muy poquita gente y muy poquitas plazas. Pues efectivamente, ya queda poco y además estaremos encantados de que nos acompañen y de explicarles no solamente la historia del lugar, sino pues como solemos hacer todas las noches cuando hacemos estos viajes, pues luego explicamos historias, explicamos curiosidades y damos charlas y conferencias para la gente que viene y nos acompaña, con lo cual, pues bueno, es un viaje de lo más completo, es una experiencia más que un viaje. Ecos del pasado con Laura Falcó Lara, que dentro de unos días nos seguirá contando cositas de ese viaje y más en lugares enigmáticos aquí en La Rosa de los Vientos. Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros y buenas noches, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y ya hay fallo, ya hay sentencia, ya hay ganadores. Además, vamos a hablar con ellos del nuevo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, una nueva edición, ¿verdad, Silvia? Sí, estamos muy contentos porque el pasado jueves 6 de julio, pues dábamos con ese premio, con ese ganador. Fueron tres los finalistas, pero se han alzado con el premio nuestros dos coautores, que además es la primera vez que está firmado por dos personas. El libro se titula El libro del trabajo, además, Jack el Destripador, caso abierto. Sus autores son Iván Felgueiras Ruiz y Tamara Mingorance. Muy buenas a los dos, ¿qué tal? Además nos escucháis desde muy lejos, desde Escocia, ¿no? Sí, efectivamente, aquí estamos en la verde Escocia. La voz de Iván, Tamara, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Muy contenta, ¿no? Imagino, con el premio. Sí, yo todavía no me lo puedo creer. Bueno, pues poquito a poquito nos lo vamos a ir creyendo. Hablaremos más ampliamente sobre ese libro. Pero es que es un personaje icónico, Jack, el Destripador. Es un personaje que en todo el mundo se habla sobre él desde hace mucho tiempo, desde hace más de un siglo, se intenta averiguar su identidad y todavía es un misterio, todavía es un caso abierto, ¿no? Totalmente, y yo estoy seguro de que no conseguiremos saberlo nunca, a menos que haya algún milagro científico o que aparezca un resto de algo, de ADN o de lo que sea. Bueno, nosotros estamos seguros de que no vamos a saberlo nunca. El trabajo que han realizado ambos dos, tanto Tamara como Iván, es un trabajo muy periodístico de investigación, se lee con una facilidad tremenda, lleva un ritmo casi fotográfico, te van describiendo todo muchísimo. Y yo no sé si podemos decir el número de sospechosos, que son muchísimos los que habéis estado investigando. Uf, y si supieras todos los que hemos ido tachando. A ver, pues decirnos cuántos habéis metido y cuántos habéis desechado. Pues mira, los que hemos metido no los hemos contado. ¿Tú los has contado? No, no los he contado. Pero la lista más grande que hemos llegado a tener en la mano eran 202, creo. Fíjate. 202 sospechosos. Y la mayor parte de ellos completamente absurdos, ¿eh? ¿Y hay alguno de esos sospechosos, de esos 202 sospechosos, Tamara, que se lleve las de ganar? ¿O todavía hay mucha confusión al respecto? No es que haya confusión, es que los datos que se los datos que se consiguieron obtener en aquella época no eran demasiado, las investigaciones no eran demasiado científicas y la metodología no ayudó a encontrar al culpable o a los culpables. Creemos que fue uno, pero claro, tampoco podemos decirlo a ciencia cierta. Como decía Iván, a menos que consigamos una máquina del tiempo, no creo que se pueda obtener ningún otro dato a estas alturas para realmente saber quién fue ya que es el destripador. Sí, es cierto. Sí, hasta por mucho que puedas tener un sospechoso favorito, uno que creemos siempre en tal o cual momento que es el más apropiado, te paras a mirar las cosas que lo descartan, que en criminología es el mejor método. Tú miras, vale, esta persona tiene indicios de que puede haber sido, ¿no? Pero claro, si hay pruebas concluyentes que demuestran que no ha sido, por ejemplo, porque no estaba en la ciudad en ese momento o por cualquier otra circunstancia, es que quedan descartados todos. Ni uno solo de los sospechosos de los que se hablan tiene la más mínima verosimilitud. Bueno, además de sospechosos, también la gente va a poder conocer perfectamente cuál era la situación de Whitechapel y de la zona en concreto donde se sufrieron los crímenes estas víctimas, cómo vivía la gente, qué situación había y, muy importante, algo que prácticamente yo creo que se ha tocado poquísimo o nada, la vida real de estas personas que fueron atacadas. Jack el Destripador, caso abierto, ha ganado el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Muy prontito estará ese libro, hablaremos más ampliamente con los autores, con los ganadores, con Iván Felgueiras Ruiz y con Tamara Mingorance. Muchas gracias a ambos. Gracias a vosotros. Bueno, hay que recordar que este premio, ya lo sabéis, lo patrocina el Ayuntamiento de Crevillente y que va a ser editado por la editorial Odeón. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Siempre hemos pensado que el ombligo del mundo era la Isla de Pascua, porque en 3.000 kilómetros a la redonda no hay nada de tierra. Es una isla que se encuentra en mitad del Pacífico, pero hoy vamos a conocer aquí en los Juicios a la Historia que eso está equivocado, porque el ombligo del mundo está en Londres. Y lo vamos a conocer hoy gracias a la profesora, a la historiadora Ana María Vázquez Hoyos. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem. Pues yo tengo como 4 o 5 ombligos. ¿Ah, sí? O sea, queréis... Bueno, yo no, ¿eh? Yo tengo uno. No. Lo fastidia. Por cierto, ¿tenéis ombligo? Sí. Sí. Más que nada es obligatorio el nacer. Hay mucha variedad de ombligos, ¿eh? Ya, pero... ¿Me podéis contestar una pregunta sobre el ombligo? A ver. ¿Adán y Eva tenían ombligo? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Pues yo tengo 4 o 5. Vamos a ver. Vamos a empezar por decir qué es el ombligo. El ombligo es la cicatriz que queda al cortar el cordón umbilical. Que en algunos puede ser tan erótico como en Madonna y en otros es muy cutre como servidor. Servidor, yo es que no me llego a ver el ombligo. ¡Ah, no! También es una expresión, esa de mirarse mucho al ombligo, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Qué significa? Pues yo que sí, supongo. Como que... estar muy preocupado de tus cosas, sí, egoísta, ¿no? Claro. Bueno. Es un dicho que se dice de eso, ¿no? Fíjate que me he enterado. El sol por Antequera también tiene un origen histórico. Es un cartel que se hizo hace bastantes cientos de años que ponía... Es uno de los sitios más calurosos de España y el sol sale ahí por unos... bueno, en el solsticio de verano a través de unos dólmenes, pues se hizo eso. Fue un rey que hizo, aquí ha salido el sol. Y de ahí viene el dicho, que ha salido el sol por Antequera, sale el sol por Antequera. Todos los dichos tienen una raíz histórica. Sí, eso es lo que estoy viendo. Y el follón del ombligo, yo llegué a Delfos y me me dijeron, había una piedra y me dijeron, eso es el ombligo del mundo. Dije, ¿y eso qué será? Pues os lo voy a contar. Vamos a ver. Yo conozco el ombligo de Delfos, es el ónfalos, que es una piedra, y conozco también el ombligo de Roma, que está en el foro. Empezamos por ejemplo, para los japoneses, el ombligo del mundo es el monte Fuji. Y para los antiguos griegos era Delfos. Y para los antiguos romanos, Roma. Y de ahí viene la frase, todos los caminos empiezan en Roma o todos los caminos llevan en Roma. El caso es que es muy curioso porque el ombligo del mundo se llama el axis mundi, que es también el eje del mundo, y en el ámbito religioso se llamaba así al lugar en que se juntaban el cielo y la tierra. En Grecia, Ónfalo era considerado también el centro del mundo real y para los romanos estaba en el foro. Y luego os lo cuento de otra manera. Pero lo que ha dicho Bruno también efectivamente es real, es decir, puede estar en la isla de Pascua y también puede estar, si luego encuentro el dato, y os cuento que de verdad el ombligo del mundo está posiblemente también en Rusia. Pero os cuento lo que es el Umbilicus Urbi Romae, que me llama mucho la atención porque es un test que yo le hago a la gente cuando viene presumiendo de que conocen Roma de maravilla. Y yo les dejo hablar y ya les digo, ¿sabes dónde está el ombligo de Roma? Y me dicen, mande. Y los he pescado. Bueno, pues os lo voy a decir ahora que no nos oye nadie, ¿dónde está el ombligo de Roma? Esta es un pequeño monumento que está en el foro romano, que tiene una pequeña placa de mármol que pone la leyenda Umbilicus Urbis Romae, en latín, ombligo de la ciudad de Roma, y está entre el arco de Septimio Severo y la Volcanalia detrás de la Rostra. Es decir, donde empieza el arco de Septimio Severo, estás por allí la Rostra, que es donde hablaban los emperadores, que era donde estaban los espolones de las naves de bronce que Cayo Memmio se trajo de la batalla de Ancio. Había tres rostras, con lo cual no os voy a dar más lío. Pero lo que sí es curioso es que están juntos el Umbilicus Urbis y además está el Miliarium Aureum, que son dos contextos diferentes, que es el milagro, perdón, el miliario es el cipo o el mojón en el que se creían que empezaban todas las carreteras de Roma. Hay un problema, que no se sabe si ese kilómetro cero, que es el que tenemos en Madrid, en la Puerta del Sol, empezaba en Roma, en el foro romano, o se medía en las diferentes puertas de la ciudad. Y luego tenemos el Miliarium Aureum o el Umbilicus Mundis de Constantinopla, que se llama Milion de miliario y está delante de donde se entra a la cisterna de Yerebetán Sarai y está casi cruzando, vamos, casi te pilla el tranvía que da la vuelta en delante de Santa Sofía y ahí hay un cipo y ese es el kilómetro cero de la parte oriental del imperio, porque ya sabéis que medio imperio era griego y medio imperio era latino. Bueno, con eso tenemos el Umbilicus Mundi y esto luego tenemos decir al que griego. El ombligo es donde se parte el cuerpo en dos. El ombligo es cada uno tiene su ombligo. Exacto. Es decir, si nosotros tenemos tres ombligos, mejorando lo presente, pues tú griega, tú romano, yo constantinopolitano. Más luego vamos a hablar del ombligo de los rusos, que también tienen uno muy interesante. Y luego, Putin, ¿no? Se llama. Putin, calla, que fue. Putin. Y es muy curioso por una sencilla razón. El ónfalos es una piedra en forma de betilo redondeado que es el centro del mundo griego. Y cuenta la leyenda que Zeus, como no se ponían de acuerdo quiénes eran, dónde empezaba el mundo griego y dónde terminaba, soltó dos águilas. Entonces, cada una de ellas llevaba una piedra o llevaba un ánfolos, y donde se juntaron directamente, Zeus determinó que era el ombilicus del mundo griego, que es el santuario de Apolo en Delfos. Y luego tenemos directamente el uno que está en, a ver si os digo dónde está, está en Perú, efectivamente, que sería el de Machu Picchu, y luego tenemos uno que está en Rusia, que es el agujero más grande que hay en la Tierra, que es una mina de diamantes, sobre la cual está en Siberia, y no se puede volar porque atrae y se traga los helicópteros, y solamente se puede fotografiar desde arriba con satélite. Uh-huh. Es decir, que ¿cuántos ombligos tenemos? El griego, el de Roma, el de Constantinopla, cronológicamente, el de Perú y el de Rusia. Y luego tenemos el de verdad de la buena, el güey del Paraguay, que es el que hemos dicho al principio, que es por el que nos medimos nosotros, que es Greenwich o Greenwich escrito, que es, además está fijado desde John Higgins en su libro Historia Alternativa del siglo XX, en 1900, porque el mundo se medía a partir de una línea norte-sur que pasaba por el edificio del Real Observatorio, fundado por Carlos II de Inglaterra en 1675, edificado por Christopher Wren. Este criterio internacional se adoptó por 25 en Washington, en la Conferencia de Washington, y resulta, que es muy curioso, si habéis estado en Greenwich o en Greenwich, al lado del Catisar, que es donde está el barco, hay un láser verde pero que no se ve nunca, porque como está lloviendo la climatología no ayuda. Pero yo no sé si habéis pasado, y no os voy a decir el dato porque no me acordé de buscarlo con estos calores, es que cuando vamos viajando de Madrid hacia Francia y tal, si pasamos por un sitio que hay encima de la carretera, hay un metal y dices, mira, ves, ese es el meridiano de Greenwich. Sí, que es por el que nos medimos lo que somos, la cultura occidental, ¿no? Yo creo que los de Pascua medirán por otro lado. Claro. Se mira pues, mucho al ombligo. Exactamente. Pues es el paralelo, el meridiano de Greenwich, se marca precisamente con un láser verde en Greenwich. Y claro, yo no entré en el observatorio, pero estuve buscando el láser y digo, yo no veo nada. Y dice, pues ahora nos vamos al mercadillo. Es que los meridianos tienen esa particularidad. Pero no les gusta dejarse ver, de como verdad, los ombligos, ¿eh? Claro. Bueno, depende. Bueno, sí, ahora se está liberando un poquito el mundo, ¿no? Pero parece que lo teníamos que tener escondido. Pero tú te imaginas, bueno la isla de Pascua, no, yo no me imagino nada. una museria. Lo que me da apuro es lo de la mina esta de diamantes en Rusia, que es el mayor agujero que hay en el mundo y que se te acerca, te atrapa. Sí. Fijaros que es un ombligo abierto. Luego dicen del Triángulo de las Bermudas y efectivamente, eso es mucho peor. O sea que es una cosa impresionante. Y está directamente junto a la ciudad de Mirna y tiene 525 metros de profundidad por un diámetro de 1,25 kilómetros. Y se llama el ombligo del mundo porque es el agujero que yo conozca más profundo del planeta. Menos mal que nuestro ombligo no es así de profundo. No, espero que no. No. Tú lo estás mirando para comprobar, es que las cosas hay que tocar. Debajo de tanto refajo no lo encuentro. Ana María Vázquez, es como siempre un placer Carpe estar contigo. Carpe diem. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La era digital. Look. Noticias que repasamos como cada fin de semana, como cada domingo, en el área digital con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Muy buenas noches a todos. Bueno, fíjate, que hoy, perdona, viene de azul y verde total hoy, ¿eh? Al revés, me he equivocado de día. Sí, sí, ayer venías de verde y azul. Sí, no, hoy de no azul y verde. No, ayer venía tecnológico, ha ido cambiando, lo ha intercambiado. Y, por cierto, que es una noticia del mundo digital, ahora mismo estamos en el 6, somos trending topic. Estamos justo, en el número 6. Justo detrás de los tweets de Trump. Sí, pues, sí, exactamente. Es que los servicios digitales que lo proporcionan hacen dos mensajes. Ah. Uno del 1 al 5, que no lo he visto, y otro del 6 al 10, que es el que he visto, o sea, que estamos en el 6. En realidad Trump no ha dormido porque nos está escuchando. Estoy convencido que sí. Segurísimo. Saludos desde aquí a mis amigos de a mis amigos escuchas de la Embajada Americana. Sí, pues también saludos desde aquí a Melania, que también nos está escuchando, no imagino. O estará harta. Bueno, hablando de Trump, vamos a hablar de Trump y de Twitter, ¿no? Y Twitter, tienen ahí un amor entre ellos. Bueno, esto es un trabajo de Nada Baikos, que es una ex analista de la CIA, que ha editado un libro que se llama The Targeter, My Life in the CIA, en que, bueno, cuenta su vida como analista de la CIA y, sobre todo, se dedica un capítulo muy especial a los tweets del actual presidente americano, ¿no? Evidentemente, todos conocemos la cuenta oficial de cualquier presidente de los Estados Unidos, bueno, la cuenta en Twitter oficial que estrenó el anterior presidente Obama, que es @POTUS, por el acrónimo de President of the United States. Bueno, está a disposición del actual, pero usarla la usa poco. Él sigue usando la cuenta personal suya como altavoz de lo que le pasa por la cabeza. Y lo que le pasa por la cabeza todos lo conocemos. Sus asesores están que se suicidan por las esquinas en la Casa Blanca, están que se esconden. La secretaría de prensa pues ya no sabe si seguir cobrando por no hacer nada. Y bueno, están un poco desesperados. En fin, ¿qué es lo que saca Nada Baikos analizando de los tweets que hasta ahora tiene entre casi 33 millones de seguidores? La cuenta de que se llama Real Donald Trump, exactamente, ¿no? La otra la tiene abandonadita. Normalmente siempre estas, las cuentas oficiales, no las escriben los presidentes, lógicamente, si no tienen sus asesores, pero el asesor... Pero está la petición, está, ¿no? Como en el 140 caracteres, además, ahí no tiene que pensar mucho. El escribiente oficial está por allí pululando, pero es el propio Trump el que plasma todas sus ideas en la cuenta que él ya poseía, ¿no? Anteriormente. Bueno, pues evidentemente mira, esto es un filón. Poseía. Es muy... Sí, la tenía él abierta. Bueno, es un filón para las agencias de inteligencia extranjeras y para tanto los aliados como las potencias, digamos, que se sitúan al otro lado de la política actual del presidente de los Estados Unidos. Con Trump, las operaciones secretas pues prácticamente no son necesarias para los espías, esto de tener que a ver por dónde, cómo le espiamos, cuáles son los próximos viajes, y nosotros nos adelantamos, ahí plantamos nuestras antenas, nuestros espías y tal, ¿no? Pues prácticamente esto que se lo ahorran los muchachos, el enviar a espías por ahí y tal, porque no tienen más que levantarse, ver el Twitter del presidente y saber lo que está pasando por su mente y lo que va a ocurrir próximamente en la política tanto nacional, interior, como sobre todo en la política internacional. En la política internacional esto es muy, muy importante saberlo, ¿no? Y, pero es que va dando pistas de todo. Absolutamente es de decir, todo. Es decir, no se trata de una persona que mantenga pues ese espíritu de un presidente que tiene que ser, bueno, pues tiene que contenerse. Hay determinadas informaciones y determinadas cosas que no puede decir o no puede decir ahora. Y tiene que esperar. No. Mira, esta mujer, Nada Baikos, dice textualmente: en la CIA rastreé y analicé a terroristas y otros enemigos estadounidenses, incluyendo a Corea del Norte. Dice, pero nunca tuvimos una fuente tan rica de inteligencia sobre un líder mundial, y es una oportunidad, tanto aliados y especialmente para adversarios, para tener una visión en tiempo real de las preocupaciones de un líder, de la importancia del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y además, lo de inteligencia lo entre comillas, la inteligencia, ¿no? Se refiere a la inteligencia de los servicios de inteligencia. Ya. Bueno, también, sí, vamos a dejarlo así, no vamos a meternos en camisas de once varas. Bueno, evidentemente lo que aporta los tweets de Trump son muchísimo, muchísimo material para el análisis, y lo que ocurre es que leyendo estos tuits y analizando, se puede saber qué nivel de estrés tiene en ese momento el presidente, y por tanto sus aliados como adversarios pueden instigarle al presidente con respuestas a esos tuits, pueden instigarle a tener más estrés, o todo lo contrario, pueden ayudar a desenfriar momentos de tensión internacional, ¿no? Y de hecho así lo utilizan algunos servicios de inteligencia de naciones que saben cómo manejar esta situación. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el viaje que hizo a Arabia Saudita, y así los servicios secretos de Arabia Saudita pues instaron previamente al viaje a los medios de comunicación más allegados de Arabia Saudita, que son todos, lógicamente, o tienen que ser todos, ¿no? Porque pues si instaron, no les invitan. Claro, a escribir artículos pues amigables y, bueno, peloteros, ya, por ya. así decirlo, ¿no? Y incluso a los funcionarios y a los departamentos del gobierno saudita, pues les invitaron también a halagar personalmente, incluso a hacer publicar carteles con la imagen y palabras, las famosas palabras de Estados Unidos otra vez grande, y bueno, todo esto, ¿no? Y alabar la imagen fundamentalmente. Y llegaron un poquito más allá, porque incluso hubo quien halagó los modelos que vestía su mujer y todo esto, ¿no? O sea, ya llegó casi a un punto un tanto esotérico, por así decirlo. Bueno, esto lo hizo el gobierno de Arabia Saudita. Y él también, hombre, quiero decir, sabe utilizar, o bueno, pues sabe, o utiliza de vez en cuando el tuit, sus mensajes en tuit, también para dar caña fundamentalmente a los periodistas, porque él dice que toda su imagen es producto de los periodistas somos lo peor de lo peor. Lo peor exactamente, y somos casi aniquilables por su parte, ¿no? Y también lo utiliza para echarse flores a sí mismo, como por ejemplo hizo en la última... Qué raro que haga eso. Él dijo que gracias a su intervención previa, todo este conflicto que está habiendo entre los países del Golfo Pérsico con Qatar y todo esto, que fue a instancia de que él dijo a los países del Golfo Pérsico que, en fin, que dejaran de prestar apoyo a Qatar, que era un nido de terrorista y tal, y a raíz toda pero esta sus tensión, amigos de Arabia Saudita, pero todo él, todo, claro. todo él, esto lo publicó él en Twitter, ¿no? De todas formas, no sé si te parece a ti o no, Javier, pero yo tengo la sensación de que Donald Trump está dejando que la gente crea, bueno, que está loco, que es un personaje detestable, y mientras tanto está haciendo las cosas que él se propone hacer, y mientras tanto también le están dejando, y sí, ataca periodistas, ataca medios de comunicación en los Estados Unidos, pero son los medios de comunicación los que le auparon donde está. Determinados, o una gran mayoría, claro, sí, claro. O sea, y los que dieron voz a esas locuras suyas, lo que pasa suyas, que ¿no? nunca se estaba previsto, por así decir, nadie preveía que este hombre se fuera a salir tanto del guión que hay, digamos, prescrito en el establishment norteamericano para un presidente, es decir, en todos los sentidos, tanto en formas como en medios usados y en métodos usados, ¿no? Se ha salido totalmente, y claro, la gente que en un principio lo apoyó, digo, bueno, cuando realmente se siente en el sillón presidencial y vea cuál es la realidad y lo que el día a día de un presidente de los Estados Unidos, este hombre aplacará sus formas. Y cosa que al revés. Ha dicho Tarari, que yo soy Donald Trump de principio a fin, ¿no? Genio y figura. Y entonces todas estas personas que en un principio o le ayudaron o al menos le concedieron, bueno, una cierta duda, pues luego se han dicho, joder, es que ha ido o está yendo más allá de lo que nadie había previsto, incluso de los sí, servicios de inteligencia. Sí, pero me gustaría que alguien me dijera si hay alguna diferencia, además de en el físico, entre Ronald Reagan, George Bush padre, George Bush hijo y Donald Trump. A mí me parecen exactamente iguales, hacen las mismas cosas y dicen y piensan las mismas cosas. Sí, lo que pasa uno es que lo dice más claro, alto, no, es que, pero bueno. Eso es lo que dice esta mujer, ¿no? Que antes había unos filtros que este hombre se ha saltado. O sea, directamente, no es que se haya saltado, sino directamente los ha apartado de su camino. Es decir, tanto los asesores como el departamento de prensa de la Casa Blanca antes tenían una función y prácticamente eran los que regían la comunicación de la Casa Blanca, ¿no? este hombre pues lo que ha hecho es apartarlos de su camino y ser el mismo, el que sin filtro de ningún tipo manifiesta, sin valorar lo que puede llegar a ocurrir, sí, la opinión de un presidente de los Estados Unidos. Un protocolo, ¿no? Un savoir-faire. Exactamente, bueno, pues con este hombre ha desaparecido absolutamente. Y eso, sus propios asesores pues están bueno, asustados de lo que está consiguiendo, lo que está ocurriendo, lo que está pasando con Twitter. Está claro. Asustado, pero los dirigentes de Twitter están encantados, porque sí, claro, es actualmente Donald Trump el principal sustentador de ese movimiento en Twitter. Por cierto, en Internet, en cuanto nos metemos en la parte de arriba, en el navegador, a veces no hace falta poner nada, porque poniendo la dirección, la parte, el apellido, ¿no? Es suficiente, pero a veces ponemos HTTP al principio de cada dirección que vamos a poner, los dos puntos y la doble barra. Pero a veces ponemos HTTPS. Bueno, pues y parece que eso es más seguro, ¿no? El HTTPS es un protocolo para que nuestros ordenadores, sean de la marca que sea o sean de la tecnología o arquitectura que sea, se entiendan entre sí. Internet, como todos sabemos, es una red de redes en la que están conectados miles de millones de ordenadores entre sí, cada uno, digamos, de su padre y de su madre, de una tecnología y una arquitectura diferente. Entonces, igual que conocemos los famosos protocolos para el correo, ¿no? El POP, el SMTP, otro tipo de protocolos son necesarios para que nosotros para que la información de las páginas web puedan viajar por esa red y podamos verla en cualquier ordenador, la información que envía cualquier proveedor, ¿no? De información. Ese protocolo es el HTTPS, es un protocolo que nace en 1992 de las manos de Netscape para su navegador. En aquel momento crean Netscape Navigator, que era el principal opositor o la principal rival de Internet Explorer en aquel momento, aunque luego pues Internet Explorer le comió terreno, pero sí quedó el protocolo HTTPS. Es muy sencillo, es muy rápido y por eso prácticamente todo el mundo adoptó este protocolo, ¿no? Lo que ocurre que en esa sencillez y en esa rapidez que tiene de envío y pues es muy vulnerable, entonces es muy fácil que a lo largo de la ruta que sigue esa información, alguien pueda entrar y pueda secuestrar o entrar en tu información privada o demás. Lo que hizo Netscape es añadirle un cifrado, que es la S que aparece al final y que todos conocemos. Actualmente los grandes de la era digital, como Twitter, Facebook, WhatsApp o cualquiera, prácticamente ya no hace falta teclear todo esto, sino que ellos automáticamente han adoptado este protocolo per se, para que en cuanto tú tecles cualquier dirección referida a ellos, automáticamente va cifrado, y evita evidentemente que en esa ruta que hemos descrito anteriormente pues pueda suceder robos de información o al revés, que metan información que no deseemos que el proveedor de información no desea que aparezca. Bueno, actualmente evidentemente es un protocolo que es imprescindible después de 20 años y lo que ocurre es que el protocolo simplemente lo que hace es añadir un cifrado, no hace tampoco nada más. El HTTPS exactamente quiere decir, por aquí lo tengo, añade un cifrado, el cifrado ese es el cifrado, el Secure Socket Layer, que es las famosas siglas estas que conocemos por SSL, que es cuando aparece eso, el HTTPS, y lo identificamos por el típico candado verde o por las palabras conexión segura. Si nosotros clicamos en el candado verde, lo que nos aparece es el certificado de seguridad, un certificado que evidentemente tiene que estar activo, no tiene que estar caducado y tiene que responder a un auto autoridad que emita certificados que sea bastante y que sea confiable por la parte por tanto de quien emite esa información como de quien recibe esa información. Es simplemente una forma de intentar que Internet sea un poquito más seguro, debido sobre todo pues por ejemplo, el propio gobierno de Estados Unidos ha espiado a sus ciudadanos y a otros ciudadanos. Y no sirve de nada. Y aunque hay HTTPS, bueno, es un filtro más, pero que evidentemente se puede usar. Y evidentemente que en el futuro tendremos la realidad en virtual, que será inmersiva, ¿no? Pues sí, hasta ahora la poca realidad virtual que conocemos, porque ya hay expertos que dicen que vamos a conocer relativamente poca, bueno, es ante todo visual, pero no es 100% inmersiva. Bueno, pues hay una tecnología que se llama Temorial, que está inventada por la tecnológica Tenway, en la que nosotros lo que con esta tecnología podemos sentir frío o calor, y entonces se acerca un poco más a realmente a una tecnología 100% inmersiva. No es un invento nuevo, por así decirlo, no está todavía disponible comercialmente, pero ellos lo único que han hecho es adaptar a la tecnología de realidad virtual, una tecnología que ya se usa en los refrigeradores de vino. Es decir, hay en el mundo vitivinícola, cada vino, por así decir, tiene su temperatura ideal, y entonces hay momentos que hay que calentar el ambiente o enfriarlo, ¿no? Bueno, pues lo que ellos han hecho es, en el dispositivo de realidad virtual, es adaptar al tacto un calambrazo, por así decirlo, o sea, una entrada de corriente eléctrica en la que se produce o calor o frío. Incluso si se llegan a coincidir las dos corrientes, producen una sensación de pequeño dolor que imita al famoso escalofrío, ¿no? Entonces, ya digo, no está disponible, pero en el momento que esté disponible nos puede acercar más realmente a una realidad pero virtual. Pero es, por ejemplo, es que no termino de entender bien. Viendo el que una imagen, viendo, jugando... Tú estás viendo en las gafas de realidad virtual, estás viendo la imagen que quieres de... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con la montaña rusa esta que ahora resulta que te colocan las gafitas de realidad virtual. No, se refieren solo a imágenes que tengan un componente de calor frío, es decir... ¿Documental, por ejemplo, que vengan en un juego o cómo? Sí, puede ser en el que haya un componente de calor frío que hasta ahora no, tú no lo puedes sentir con esta tecnología. Entonces, si esa obra que ha creado otra persona en realidad virtual para que tú la vivas lo más real posible, por así decirlo, es estar cerca de un fuego o cosas así, por ejemplo, tú lo puedes sentir en tu dispositivo que tienes sujeto por la mano, y entonces en ese momento que tú estás viendo en tus gafas de realidad virtual esas imágenes, tú puedes sentir un pequeño calambrazo, por así decirlo, un pequeño calentamiento por una corriente eléctrica que llega al gadget que tú estás sujetando en la mano. Sí. O si estás en un ambiente de mucho frío, como puede ser una... Estás viendo en el juego de tronos que dice, llega el invierno, se quedan 7 años con invierno. Estás en un ambiente glacial, ¿no? Pues entonces lo que tu dispositivo en la mano, lo que te llega es una sensación de frío mediante esta tecnología. Te acerca un poco más a lo que sería estar in situ en ese... Será una realidad virtual más cercana a lo que pretenden los creadores, ¿no? Falta todavía cosas más. Y no es realidad, aunque algunos lo crean, los mensajes de mensajería gracias a Internet. Pues sí, son papeles, bueno, no son papeles, son pantallas. Son pantallas, bueno, pues sí, hay una... Y normalmente transmiten aquello que no pensamos, pero bueno. Una compañía especializada en seguridad informática, Solar Security, que ha realizado un ranking de cuáles son las aplicaciones de mensajerías más seguras, tanto en Android como en iOS. Ha escogido unas cuantas, las más usadas a nivel internacional, aunque aquí en España hay algunas que no las conocemos, y ha elaborado un ranking. Para Android, pues Signal, la que aquí algunos conocemos pero no es demasiado usada, Signal, es excelente. Es, en cuanto a cifrado de mensajería, tiene un cifrado de punto a punto, y en Android funciona muy bien. En segundo lugar, en Android funcionaría muy bien Facebook Messenger, y en tercero lugar una que se llama Slack, que aquí en España prácticamente no conocemos, ¿no? En iOS, pues la más fiable sería Facebook Messenger en el sistema de Apple, después sería una que se llama Kiber, que aquí no conocemos, después Skype, y en cuarta posición la más segura sería Signal. Entre las tanto en Android como en iOS, las menos fiables serían una que se llama QQ International y otra que se llama exactamente WeChat, que son aplicaciones, como ya os he explicado, que aquí en España no tienen prácticamente implantación, pero que a nivel mundial sí tienen una serie de seguidores. Entonces es una advertencia a estos seguidores. Las recomendaciones que da Solar Security es no bajar la guardia, aunque tengamos instalados estas aplicaciones en cualquiera de, tanto en Android como en iOS, no bajar la guardia y actualizar permanentemente y evidentemente seguir todas las pautas de seguridad que constantemente van saliendo, pues por ejemplo a raíz de los últimos ciberataques que hemos. ¿Y de WhatsApp no hay valoración? Sí, de WhatsApp está, es una de las que están analizadas, pero ni en Android ni en iOS figuran entre las primeras. O sea, que fatal. Mira, concretamente te voy a decir, han analizado, a ver, lo tengo, Facebook Messenger, QQ International, Signal, Skype, Slack, Telegram, Viber, WeChat y WhatsApp. Y WhatsApp no figura como una de las aplicaciones más segura ni en Android ni en sistema iOS, que bueno, es la que aquí más usamos. Os hago una pregunta, ¿vais a ir a algún festival este verano de música? Yo, alguno caerá, ¿no? Como ¿cuál? Siempre, ¿no? Venga. Pues no lo tengo todavía decidido, pero bueno, alguno caerá. Yo festival no, yo si acaso voy a conciertos. Conciertos, bueno. Bueno, ¿alguno de vosotros va a ir? Vas a ir. ¿Alguno a algún festival de música que canten? Nosotros cantamos... Varios días acampados cosas, ¿no? Allí. Algunos damos el cante, ¿verdad? Que es otra cosa. ¿Pero vais a ir a alguno o no? Sí, ¿no? Sí, han dicho que sí, por aquí. ¿Sí? Es que, a ver... Aquí, mira, él va a ir. ¿Vais a ir? Sí, ¿a cuál? Ajá, muy bien. ¿Qué se muy celebra bien. En Villalba? Ah, cerca, claro. Es verdad, claro, en la Sierra de Guadarrama. Bueno, granito. Pues el festival, bueno. Yo recomiendo el festival Pirineos del Sur. Y bueno, hay muchísimos. Bueno, pues ahora existe una aplicación un poco para guiarnos, varias, ¿no? Varias. Sí. Si tú vas a un festival de esto, evidentemente vas a estar varios días perdido por allí, por la jungla, como que dice. Te interesa estar conectado con tus grupos de amigos, ¿no? Y la pasta también que mueve eso, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Porque hay gente... Claro, claro. El otro día yo he quedado alucinada. Por una tienda campaña diminuta, un dinero. Por utilizar el baño, un dinero. Sí, sí, sí, por, todo, bueno, claro. bueno. Bueno, pues si quieres saber en los varios escenarios de estos festivales, en qué momento tocan tus grupos favoritos, lo que tienes es que estar conectado a SongKick Concerts, que es una aplicación en la que apunto, en cada momento sabes quién va a tocar en cada sitio. Luego, según fechas o mejor cartel o mejores precios, tienes la aplicación Festivales, y ahí está toda el listado de festivales que ya se están celebrando desde este mes de junio. Tienes una que se llama Wave Application, en la que puedes crear un chat privado con tus amigos, con tu grupo de amigos. Tienes otra que se llama Find My Tent, que esta es muy importante cuando ya te perjudicas demasiado y tienes que ir a tu tienda de campaña va a descansar un ratito, o te tienen que llevar, que es lo más ¿y normal. ¿Y esa? Entonces, ¿y esa cómo con funciona? Find aplicación, pues es simplemente un GPS en el que tienes localizado donde te tienen que tirar hasta que recorres. Esa vale también para los sanfermines, ¿no? Sí, sí, supongo que será aplicable para cualquiera. Esta es muy buena, ¿no? Y bueno, existe su homónima, esta es para iOS. Para Android existe la llamada Festival Buddy, que es igual, es el Find My Ten, donde, bueno, pues ahí te dejamos tu cuerpo, a ver dónde estás, ¿no? Y bueno, luego tienes más, pues sí, claro, tienes para seguir la música de tus artistas favoritos y no tienes ni idea de las letras, pues tienes Music Match, Music Player, letras, tienes estas dos para poder tirarte el pisto de que estás a la última conectado a Spotify. Son las principales para pasártelo muy bien. Muy bien. Bueno, pues que cada uno se lo pase muy bien al festival que elija. Antes había una, dos, tres opciones. Ahora hay muchísimas opciones. Los festivales, además, de música están ayudando mucho a que la música y los conciertos lleguen a la gente y se inaugure, sea parte de esta nueva era en el mundo de la música, ¿no? Que es necesario, ¿no? En papel también existe desde hace mucho tiempo Mundo Sonoro, que está todo. Y crea turismo también, mucho, sí, el claro, movimiento de los festivales. Y a sitios además... Y es muy curioso irte a un Valle del Pirineo perdido, allí montando con todo GPS, muy hippie, ¿no? Muy hippie, ¿no? Y de repente encontrarte a los paisanos del pueblo de al lado con la pulsera del festival diciendo, coño, y es esto mola, ¿no? Y además son todos maravillosos. Vamos a escuchar las noticias. Ya sabéis que durante este mes de julio La Rosa de los Vientos en Onda Cero dura todavía más. Vamos a estar hasta las 4:30 de la madrugada, eso sí, después de la información y la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y como os decíamos antes, entre las noticias, todavía vamos a seguir unos minutos más en La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta, en Twitter, almohadilla Rosa Vientos, y también os recordamos nuestra dirección de correo electrónico por si la queréis para cualquier cosa que nos queráis transmitir, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Hasta las 4:30 de la madrugada, La Rosa de los Vientos, y en unos instantes estamos hablando de psicología y de muchas otras cosas con un coach de la felicidad, del ego, de infinitas cosas. Unos instantes en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vamos de viaje en busca, entre otras cosas, de la felicidad. Con el autor de un libro que se acaba de publicar, Tras el velo del ego, de Juan Carlos Rodríguez Fernández, que está esta noche con nosotros. Juan Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias, muy buenas noches. Silvia. Felicidad, ego, cuántos términos y cuántos conceptos importantes, y seguramente el primer problema es que no tenemos muy claros qué son, ¿no? No, la verdad que afortunadamente todos tenemos ego, pero parece ser que es más fácil encontrar el ego de los demás que el nuestro propio. No sé si eso os suena o no, pero es verdad que cuando hablamos de ego, hablamos de los demás, no de nosotros. Y todo, absolutamente todos los seres humanos tenemos un ego que nos distingue, nos diferencia, nos separa de la fuente, nos separa de este universo, nos hace creer que somos diferentes, y de esa manera pues cada uno vive su propia experiencia creyendo que la suya es o la peor o la mejor, depende de cada cual, claro. Dices en el prólogo de tu libro que todo en la vida tiene un propósito y un significado. El otro día me dijeron que un amigo de la infancia y de la adolescencia tenía una enfermedad muy grave, el ELA, la más grave. ¿Cuál es el significado y el propósito de eso? Bueno, esto es entrar muy en profundidad. Toda enfermedad tiene un propósito porque la enfermedad en sí misma es una manifestación. Bueno, en este caso el propósito está muy claro, morirse, por desgracia, ¿eh? No hay otra solución. Eso es lo que va a pasar al final, no se va a curar. Nos pasará a todos, pero todo depende... Pero no con el sufrimiento de una persona con ELA, ¿eh? Bueno, obviamente, pero para mucha gente, y yo sé que el ELA es algo tremendo porque es degenerativo... Hay muchas personas que viven también un gran sufrimiento y lo padecen durante toda su vida. Todo depende de la percepción que tú tengas de lo que ocurre en tu vida y también que tú entiendas para qué sirve esa enfermedad. Si tú piensas que la vida tiene un comienzo cuando tú naces y un fin y no hay nada más, entonces padecerás, sufrirás y será muy difícil que gestiones tu vida. Pero si tú haces una mirada más profunda, si tú exploras, y esto hoy en día afortunadamente está al alcance de nuestra mano, entenderás que cada enfermedad es una manifestación de la incoherencia que hay entre el alma y el ego. También esa lucha, y esta batalla. ¿Esta persona tiene una incoherencia entre el alma y el ego? Porque no va a poder explorar. Va a estar en una silla de ruedas lo que le quede de su vida, 2, 3 años. Es que a mí me ha afectado mucho eso y sinceramente no sé cuál es el propósito, no sé cuál es el objetivo, no sé lo bueno de eso, ¿no? Bueno, es que, vamos a ver, aquí es, me parece fascinante cómo habéis entrado en esta entrevista. El ser humano tiene tres fuentes de información, tres fuentes de energía que nos permiten experimentar la vida. Una de ellas tiene que ver con el ego, que es el yo estructural. Hay otra que tiene que ver con el clan familiar. El ELA está muy vinculado a experiencias de ancestros. ¿Qué es lo que nuestros antepasados han vivido? Todo lo que está en el árbol genealógico, lo que viene de nuestros ancestros, está dentro de nuestro campo de información. Todo aquello que no se respeta, no se experimenta, tiene el universo, de alguna manera quiere, o el clan familiar lo que quiere como una fuente de energía es que se experimente, que se honre, que se ubique, que se coloque en cada lugar a cada persona de tu familia. Y detrás de Lela hay una historia también. Hay historias que hay que explorar. Pues hoy, afortunadamente, se puede explorar. O sea, que si tu amigo está sufriendo, obviamente su sufrimiento será el que es, pero tiene una manera de resolver esto, que es despertando, que es abriendo sus ojos, que es mirando más atrás. No va a poder abrir sus ojos, Juan Carlos. Van a estar inmóviles, ¿eh? Si me dejáis intervenir, y yo también conozco personas que han tenido, pues no solo ELA, sino otras enfermedades, gente que ha tenido cáncer, algunos han sobrevivido, otros después de luchar mucho no lo han conseguido, otras personas pues que en su momento pues a lo mejor han perdido la vista o han tenido problemas con tumores, o sea, 50.000 cosas. Y muchas veces es cierto que esa terrible gravedad, ese terrible choque que te pegan como un mazazo en la cabeza cuando te cuentan que tienes esas cosas, pues también es yo lo veo como una forma, ya que te ha tocado e intentas aceptarlo, como un viaje a tu interior. Porque yo conozco muchas personas que debido a esas circunstancias han sabido cambiar un poco su percepción de la vida y bueno, a veces les ha ido bien, otras no tanto, pero que han evolucionado como personas y también incluso, mira, ayer comentábamos experiencias traumáticas que a veces te aportan cosas y muchas circunstancias de las que estamos comentando ahora, pues también te aportan esas cosas, porque lo ves desde otra perspectiva, le das otros valores y bueno, pues lo llevas de otra manera. Claro, obviamente. Creo recordar que Stephen Hawking también fue diagnosticado por un ELA y el hombre aún sigue ahí. Sé que es una vida dura, pero todo esto tiene que ver con la manera en la que tú miras y cómo percibes tu realidad. Y cómo esto tiene que ver con la percepción que tú tienes de lo que estamos haciendo en este plano vital, qué es lo que estamos viviendo, para qué estamos aquí. Es lógico que cualquiera desde ese plano de sufrimiento, yo a ti, Bruno, te percibo, percibo tu sentimiento en relación a todo esto. Todos queremos buscar una respuesta a todo y queremos no sufrir. Ahora bien, esto que estamos viviendo en este plano físico solo es una experiencia de cientos de experiencias de vida que estamos teniendo. Entonces, en este caso, nos ha tocado vivir, a mí afortunadamente, un plano, una situación, a vosotros otra, y hay personas que padecen enfermedades, para que exploren desde el punto de vista álmico qué es lo que esa enfermedad le tiene que aportar desde el proceso de evolución. El ego es necesario en el proceso de evolución, pero es innecesario en el proceso de iluminación. Y por tanto, desde la vista, desde la mirada del alma, una enfermedad es una experiencia para aprender. Sé que desde el punto de vista físico, egoicamente, es doloroso ver a un enfermo y ver a una persona a quien quieres cómo sufre. Pero si tienes la apertura y puedes ver que hay más allá de esta enfermedad, ¿qué te está diciendo? Ahí podrás encontrar un montón de respuestas, siempre desde el amor. Porque dentro de un clan familiar, todos desde el punto de vista álmico, lo que estamos haciendo es siendo absolutamente generosos, amorosos, bondadosos, hasta el límite de pensar lo que tú me estás contando, que una persona en el plano físico está experimentando una enfermedad. Yo trabajo con personas que han sido violadas, personas que han cometido atrocidades. No hay cosa más bella para el alma que sentir como una persona perdona a su violador. Esto es absolutamente sanador. Es aquí donde estamos llegando, en este punto. Estamos llegando a un nivel de conciencia de la humanidad como no se ha dado nunca. Y afortunadamente yo puedo decir esto y no me pasa nada. Hace 100 años, al que pensaba de esta manera, o hace 200 años, se le mataba. Entonces, hoy podemos pensar libremente, podemos decir todo esto, y sobre todo lo digo desde la experiencia que tengo. No me estoy inventando castillos de arena. Esto es una gran experiencia. Y muchas personas que han pasado por mi consulta, que han venido con una percepción absolutamente destructiva de su vida, le dan la vuelta y se convierten en personas que inspiran a los demás. O sea que, como decía Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, el hombre se determina a sí mismo. Tú decides cómo quieres vivir una experiencia. Lo que ocurre, lo que acontece, no lo podemos gestionar, no dominar, pero sí podemos gestionar cómo afrontamos lo que ocurre en nuestra vida, la manera en la que lo afrontamos, los sentimientos que tenemos, las percepciones que tenemos. Es de eso de lo que va todo esto. Precisamente tu libro, Tras el velo del ego, habla mucho de eso, de el hecho de que el ego, el miedo, determinados sentimientos que nos parecen negativos, pero también tienen un punto necesario, porque nos sirven para fortalecer nuestra defensa ante todo lo que ocurre, ¿no? Bueno, ¿sabéis qué pasa? Que en Occidente consideramos a algunas emociones o sentimientos negativos o malos, y esto obviamente, como tú dices, no es así. En Oriente, el mundo budista, el mundo más espiritual, considera las emociones, todas son apropiadas. Es verdad que yo necesito sentir el sufrimiento y el dolor o el enfado para poder disfrutar después de la alegría y del placer y del bienestar. Son polos opuestos, vivimos en una polaridad y la estamos explorando en todos los ámbitos. Entonces, ¿cómo sería la vida si no pudiéramos enfadarnos, si no supiéramos cómo gestionar la ira, el odio, la rabia? Estamos aquí para aprender a eso. O sea, se está repitiendo esto desde hace cientos, miles de años. Si lo que cambia es el entorno, lo que cambia es la tecnología, pero a nivel humano estamos experimentando las mismas emociones que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos aprendiendo a hacerlo y cada vez lo hacemos mejor. A veces esa búsqueda personal, perdona, Juan Carlos, tú has llegado a averiguar qué es la felicidad, qué son esas cosas, porque has mencionado la tecnología, vivimos en un mundo, en la era digital, ahora mismo estamos rodeados de máquinas, eso está influenciando, ¿no?, en nuestro comportamiento. Bueno, vivimos en un mundo muy rápido y por eso hoy cada vez hay más estrés, sin embargo eso no es ni bueno ni malo. Eso es simplemente que estamos en un proceso en el que estamos evolucionando rapidísimamente y no sabemos, nadie sabe lo que va a pasar dentro de 20 años. Hoy nadie puede predecir el futuro. Es decir, van a ocurrir cosas extraordinarias que nadie sabe. Entonces nos estamos preparando para algo que no sabemos cómo será. Y eso no es ni bueno ni malo, es un momento distinto en la historia. A veces la gente acepta muy mal el cambio en su vida personal, el cambio en su vida laboral, en cambio, pues incluso en tu casa, hacer cualquier obra. ¿Por qué la gente prefiere incluso pasarlo mal a coger y hacer ese cambio en su vida? Bueno, esto tiene que ver con el ego, ¿no? Pero también algo tiene que ver con los instintos más básicos del ser humano y de cualquier animal. Somos animales de costumbres, tenemos una componente primitiva importante y el ego es especialista en asegurar tu supervivencia. Y para ello lo que hace es garantizarte un estado mínimo de confort, una seguridad y un cierto poder. Entonces, dentro de ese espacio, de esos tres pilares fundamentales, cualquier cosa que sea diferente o cualquier cosa que sea incierta o que no tengamos un control sobre ello, para nuestro ego es una absoluta amenaza. Y por tanto, nos va a mantener siempre aferrados a lo conocido. Sin embargo, en este momento, las grandes oportunidades, esto cualquiera de los que están oyendo lo sabe, la mayor parte de las situaciones extraordinarias, felices, maravillosas, las grandes oportunidades de tu vida llegan cuando tú sales de tu zona de confort. Por tanto, aquellas personas que se aferran a mantenerse apegado a lo conocido, no están evolucionando, están sobreviviendo. Yo los llamo sufridores. No han conseguido creer en sí mismos, confiar en sí mismos, dar ese paso, ¿no? Es decir, ¿qué sería de mi vida si diera este paso? Y la mayor parte de las personas tienen una idea muy equivocada de quién son. Como no saben quién son, lo que hacen es recurrir al ego. ¿Y el ego qué hace? Te mantiene en tu zona de confort, en tu zona de comodidad, haciéndote creer que si le haces caso, serás feliz. Y esto es una mentira enorme que nos decimos. Seguramente la felicidad, la búsqueda de la felicidad, el pensar que existe, es eso, no quedarse en la zona de confort y no darnos cuenta de que la felicidad son momentos felices que todos podemos identificar, pero que, como dices, ¿no?, llegan cuando salimos de esa zona de confort. Pero sería, yo creo, un error, ¿no?, pensar que la felicidad es un estado continuo de 24 horas y no momentos felices, ¿no? Claro, estamos acostumbrados a pensar que, bueno, yo doy, imparto seminarios y yo pregunto muchas veces, ¿a qué es lo que todo el mundo quiere? Y todo el mundo quiere la felicidad, pero no sabemos qué es. O en general la gente no sabe qué es la felicidad. Entonces confundimos la felicidad con la ausencia de dolor, la ausencia de sufrimiento. Entonces, esto es una gran equivocación. Y nos conformamos con espacios fugaces donde eso ocurre. La felicidad para mí no tiene nada que ver con esto. Para mí la felicidad es un estado del ser, es un estado de iluminación, es un estado de amor, es un estado de apreciar verdaderamente lo que hay en tu vida y no quejarte de lo que no tienes, porque el ego es experto en esto. Si tú tengas lo que tengo, siempre te hará sentir que te falta algo. Esto forma parte de un instinto básico del ser humano. Por tanto, ¿qué es lo que da esa sensación de felicidad? Para mí, pues ver cómo las personas que están a tu lado brillan cuando están contigo. Que tú sientas verdaderamente que lo que estás haciendo tiene un sentido, un significado, un propósito. Y bueno, tengo la gran fortuna de estar rodeado de gente que pues me contrata o viene para mis seminarios y transforma su vida en tiempos verdaderamente cortos. Esto es, antes no se daba. Hoy en día es posible. ¿Y qué es sentirte feliz? Pues sentirte amado. Sentir que amas y que recibes amor. Esto es algo para lo que no nos han enseñado ni en el cole, ni en el instituto, ni en la universidad. Estamos hablando de amar, y no sabemos amar. Tú eres el creador y fundador del Centro de Desarrollo Humano de la Mente Poderosa, y has impartido 3.500 sesiones de coaching. Ahora se está poniendo muy de moda ese término, pero ese ejercicio existía anteriormente, pero con otros nombres, ¿no? Bueno, la mayéutica socrática, que es uno de los pilares sobre los que se fundamenta el coaching, tiene más de 2.000 años. El coaching en España tendrá unos 14 años aproximadamente, 15. Y bueno, el coaching no está de moda. Yo llevo como profesional del coaching 9 años ahora y llevo 9 años escuchando que está de moda el coaching. El coaching no es una moda. El coaching lleva tiempo siendo una profesión que está dando extraordinarios resultados y que, bueno, de gente que busca transformar su vida, cuenta con coach para que les ayuden, para que les guíen, les acompañen. Por tanto, cualquier persona que sienta un sufrimiento, que sienta que algo no funciona en su vida, que no está viviendo la vida plena que realmente quiere vivir, puede contar con un coach, siempre y cuando, obviamente, pues tenga una experiencia y haya sido formado por buenas escuelas, y claro que sí. De hecho, tú también, Juan Carlos, llegaste a ser coach porque pasaste tus propias crisis también. Tuviste tus momentos de pasarlo mal hasta que poco a poco fuiste encaminando tu vida hacia, me imagino, que eso, que en principio no sabías que era lo que querías, y llegó a esa meta. Pues sí, Silvia, yo cuento en el libro y en mis seminarios que yo he sufrido 5 crisis que todos reconocemos, crisis de sentido. Pues una crisis de sentido es esa mañana en la que te levantas y no sabes hacia dónde vas. Me pilló en un hotel, miré por la ventana y no sabía ni dónde estaba, trabajaba en una multinacional y de repente le pregunté qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Tenía 33 años. Una crisis de identidad también, que es quién soy, preguntarte realmente quién eres, porque un día todos nos vamos a hacer esa pregunta. La cuestión es si nos la queremos responder o no. Y yo tuve la valentía, o al menos la intuición, de preguntarme, ¿no? Y aparte de tener una crisis de identidad, una crisis de sentido, tuve una crisis financiera, también tuve una crisis con mi pareja, una crisis de confianza, y bueno, tuve también una crisis existencial profunda, una crisis espiritual. Yo he sido una persona atea durante 30 años de mi vida. Bueno, me he criado en un entorno católico, no practicante, pero definitivamente a partir de 2012, por una serie de circunstancias, llegó a mí esta espiritualidad que yo hubiera negado hace 10 años. Y bueno, he vivido estas crisis sin necesidad de tener una enfermedad severa, sin necesidad de vivir o padecer un ataque al corazón. Entonces creo que en ese sentido puedo ser un gran ejemplo para mucha gente que no necesita pasar por una situación tan compleja para dar un cambio a su vida. Pero yo sí, obviamente lo viví, claro. Juan Carlos, no te tomes a mal las preguntas, ¿no? Pero uno no piensa a veces, y tú lo has pensado en alguna ocasión, yo sí lo he pensado, que el coach, cualquiera puede ponerse el título, y ahí están, por ejemplo, los psicólogos, que hacen ese trabajo que ahora está siendo usurpado un poquito por los coach. Bueno, entiendo la pregunta. Para mí no es un trabajo que está siendo usurpado. De hecho, yo cuento con psicólogos cuando siento que en algún momento no puedo dar todo lo que un cliente reclama o demanda. Afortunadamente yo cuento con distintas disciplinas dentro del Centro de Desarrollo Humano Mente Poderosa. ¿Por qué? Pues porque el coaching, aunque es extraordinario para muchas personas, no es